Ankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, 105.3 FM. Hoy, martes 27 de marzo. Chache, buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Javi Kun, tenemos al Chocobito y tenemos al perrico de Nick. ¿Qué tal, perro? Bien. ¿Cómo estamos? Muy subido. ¿Y eso? Porque es que recibo cada mail... Sí, sí, sí. Estoy subidísimo, la gente me adora. Vaya, vaya, pero más la que a vosotros la cagaste el otro día con el mail de un eslogan. Oye, ¿sabes, no? Oye, a ver, yo soy un perro. ¿Qué quieres que haga? ¿Que entienda también de correo electrónico? Joder, pues mira, el tío, la verdad sí, pero... es que... ¿Pero tú de qué vas? Pero si tenías un portátil propio. Yo te lo digo, yo te lo digo. Bueno, el caso, vamos a empezar ya, en serio, nuestros patrocinadores, SectorN.net, Fantasymundo.com, OJ Games, NK Players, Xboxers 360, ArcadiaFighters.com y Hardgame 2. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un super repaso a lo que ha sido el lanzamiento de PS3 en España y en toda Europa y Australia. Y además tenemos lo que es un repaso a los 30 juegos hipotéticos, entre comillas, de lanzamiento de esta nueva plataforma jugable de nueva generación de Sony. Un programa surtidito donde vamos a tener mucho tiempo para hablar de ello. Después tendremos retroanálisis de Castlevania Adventure de Game Boy, la antigua Game Boy. Y por último leeremos el montonazo de slogans que tenemos, cosa de 50 slogans como mínimo, una pasada. Así que nada, esto tira millas, esto va muy bien y esperemos que sigáis enviando estos slogans a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y nada, dicho esto, empezamos este programa. Bienvenidos. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Mierda de boli. Uy. Es que siempre pasa igual. Es que siempre pasa igual. Sería los cajos quitados. Explícalo ya. Chacho cabreado con el boli. Coño, que no va. En esta radio no se encuentra un boli que vaya bien, ni un boli. Si te encuentras un boli y que vaya bien, ahora. Ya está, ya funciona. Ahora bien, ya hablas con mono. Madre vosotros mía. También que me avisáis, ¿eh? Hombre, pero si es lógico, ¿no estás escuchando la canción? No, no tenía los cascos puestos. ¿Verdad? Bueno, no sé. Estaba concentrado. Bueno, total, que ya hemos hecho el repasito, ya tenemos todas estas cosas. Así que yo, por mí, ya podemos empezar las noticias. Así que adelante. Noticias. Pues nada, gente, ya estamos aquí. Vamos a empezar con récord de ventas en Estados Unidos, en Reino Unido. Reino Unido, que PlayStation ¡hombre! Se ha convertido en la consola sobremesa que más rápidamente se ha vendido. ¡Mira la canción que está sonando! Ya, para no variar. ¡Cadia Gamers Team! Sí. Pues no hace tiempo que no sale. Que va, sale cada todas las semanas. En cada programa sale dos o tres veces. En esta temporada no ha salido aún. ¡Esta! Aún no ha salido esta temporada. Y lo puedo probar que solo ha salido una vez. No, Edu. Este CD es el tercer CD que hice en la primera temporada y no ha salido más. Yo estoy seguro que esta canción ha salido varias veces. No. Sí. Nos estás confundiendo con el tema principal. Claro. Bueno, es que empieza. Claro, pero es que esta salía mucho en el bueno, da igual. Bueno, pues eso, la tenemos escuchada, Reino Unido, Edu. Pues como he dicho antes, PlayStation 3 se ha convertido en la consola más vendida sobre mesa. Buah. ¿Y qué? ¿Y qué más? Vendiéndose 165.000 PlayStation 3, cuando Wii, pues, vendió 105.000 y Xbox 360 vendió 70.000. Lógicamente, estas plataformas tenían un... trajeron menos consolas que PlayStation 3. Sí, porque a PlayStation 3 le ha dado tiempo de traerla, desde luego. Todas las con el retraso, bueno, trae un millón de consolas. Uh-huh. Y realmente la consola más vendida de la historia en Reino Unido ha sido PSP, con 185 unidades. Cágate la bra, 185.000, que no es lo mismo. Hombre, ya. Bueno. PSP. PSP, que va a estar alzando el vuelo, hombre. Esa gran desconocida. No, está alzando el vuelo, nada. Poquito a poquito está alzando el vuelo. Y ahora con el Valkyrie Profile en España y en Europa va a ser genial. Pero bueno, se viene traducido. Que tampoco lo sabemos. Crucemos los dedos, porque después hablaremos de ello. Vale. El caso, vámonos con Antena 3. Ya verás qué guapo. Y es que, como deberíamos haber recordado al principio, la semana pasada, el 23 de marzo, salió la PlayStation 3 en toda Europa. Unas ventas bastante buenas, excepto en Francia sobre todo, pero en el resto de territorios ha salido bien la jugada. En España la verdad es que se esperaba bastante más ventas, pero no han llegado a las que querían. Pero el caso es que amigos de prensa televisiva, véase Antena 3 y su Telenoticias, han intentado darle un apoyo bastante falso a Sony en esta iniciativa, ¿no?, de vender consolas. Y es que Antena 3 se presentó por la tarde a entrevistar a gente en las colas del Corte Inglés de Preciados, en Madrid, y resulta que dio una información falsa, entre comillas, que no deja de ser cierta, y es que había cola desde las 7 de la mañana para comprar estas PlayStation 3. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha comprobado por usuarios de varias fuentes, entre ellas, en este caso, esta noticia la hemos sacado del foro de Media Station, que solo habían dos personas en la cola a las 7 de la mañana y no llegó ninguna más hasta las 5 de la tarde. Chache, no sé si recordarás cuando fuimos a comprar la 360 que pasó algo parecido. ¿Sí? Vino un nota a las 7 de la mañana y hasta las 6 o así no había nadie más en la cola. Sí, sí, lo sí. cual, a ver, francamente, sí, había cola desde las 7, pero de dos personas. Total, que llegó Antena 3... No, no somos Japón aquí. Exactamente. No. Llegó Antena 3 allí y comenzó a coger a gente para que se pusieran en la cola y entrevistarlas como si realmente fueran a comprar la PlayStation 3, pero no más allá de la verdad, porque ninguno de ellos iba a comprar la PlayStation 3, excepto los dos primeros, que se las entregó el señor, si no recuerdo mal, señor James Armstrong, y esta, además... Esta sí. Y además se la entregó el director de Banesto. O sí, sea que, había más cola en la central de Banesto que en la propia tienda. Sí, sí, la verdad es que aquí en Barcelona, vamos a explicarlo, intentamos ir a ver cómo se vendían estas PlayStation 3 en diferentes tiendas de Barcelona, pero la Generalitat de Cataluña esa misma mañana prohibió que las tiendas abrieran para vender PlayStation 3 bueno, por la noche. No es exactamente eso. En realidad, sí. Hay una legislación y no se permitía que se abrieran las tiendas. No es que la Generalitat prohibió vender, hacer boicot a Sony esa noche. No, por supuesto que no. Pero el caso es que la Generalitat avisó esa mañana. No avisó los días antes, porque todo el mundo sabía que la Fnac de Lilla, Fnac de Plaza Cataluña y en otras tiendas iban a abrir a esa hora, a las 12 de la noche del jueves 22. Es decir, que llegamos allí con los compañeros de Game Over, Funsi e Isako, y nos comimos los mocos, no había nada. No había nada. Hay de todas maneras me hace gracia la prensa no especializada. ¿Cómo, no sé, de qué palo iría esto de la cola? O sea, ¿se habría informado? Porque tú cuando lees estos días en la prensa generalista, ¿no? Si ves el periódico de Cataluña, por ejemplo, que es lo que yo vi, y ves lanzamiento de PlayStation 3, ves el artículo entero y empiezas a encontrar una gazapos. Sí, sí, sí. Impresionante, vamos a ver. Es como lo del otro día con lo de Messi. Si la prensa que no es especializada en videojuegos va a cubrir un acto mayoritariamente de videojuegos, vale, que luego tú le preguntes a Messi todo lo que quieras del Barça, porque esta semana no tienes otra cosa para llenar el periódico. Uh-huh. Pero al menos, coño, si eres un profesional, dedícate. Hazle preguntas de profesional. Últimamente. O ves mínimamente preparado al acto que vas. Yo qué sé, 5 minutos no cuesta nada meterse en Google y picar Xbox 360, Pro 6, Xbox 360, FIFA 07, lo que sea. Y te informas un poquito de lo que vas a ir a ver y de lo que vas a ir a hablar. Pues entonces vas allí y haces el tonto. Y el ridículo, como hicieron varios periodistas. Aquí en la noticia en sí, ¿la habéis podido ver alguno? Yo no la he visto. La noticia en sí, no la vi, me la contaron. Pues fue morchonosa porque realmente parecía que estaba trucado, porque no hicieron entrevista a ninguno de la cola. Solo a los dos cuando entraron a comprar la consola. Vaya tela. Eso va a empezar. Y para acto seguido empezaron a hablar sobre las consolas de nueva generación. Uh-huh. Diciendo que la Wii era la más atractiva por el precio y por la innovación. Uh-huh. Y la Xbox 360 porque ya tenía un año y un catálogo de juegos. Normalmente este tipo de noticias las promueve la misma compañía. O sea, muchas veces, si habéis visto las noticias alguna vez, pues ves que están haciendo una noticia sobre una compañía que tiene mucho éxito, lo que sea. Entonces, normalmente esta noticia seguramente que la ha fomentado Sony o el Corte Inglés de turno, lo que sea. Y se han encontrado que para nada había cola ni de 30 personas ni de 40, que yo que dices, queda un poquito lleno el tema. Dos personas. Ya, desde luego. También es gracioso que esta semana había también hablaron del Tomb Raider. Tomb Raider, es verdad, sí, porque se cumplía... ha presentado... Anniversary Edition. Además, ha presentado la versión de móvil, si no recuerdo mal, con Karima de Vive. Que se ha mantenido Karima de Vive como nueva Lara Croft. Ole Karima, ole Karima. Un año más. Sí, ¡ay, Dios! Pero normalmente no se mantiene. Llamada. Hola, buenas noches. Me sé que hoy... ¡Ay, Dios! Buenas noches. ¿Qué dice? Parte de la Trinidad de los chistes malos. Después de un mes de ausencia, ha regresado a este programa. Es el único, el inconfundible, el inimitable. El inimitable. No entiendo nada. Hola, buenas, ¿qué tal? Kickman, de nuevo. Ole, ole, ole y ole. Hombre, no, pero la verdad es que te lo has currado, Kickman. ¿Eh? Te lo has currado. Que sí, es bonito. Es bonito, sí, sí. He hecho los cores yo mismo. Sí, sí. Así he tenido el día productivo también. No lo entiendo, ¿qué dice? Kickman, no se te escucha. ¿Eh? No se te escucha bien. ¿No se me oye? Sí, pero ahora. Ahora. Has quitado la cosa esa. Ah, bueno, vale, pues la quito. Ya está. Oye, explícalo. Pongo otra mejor. Otra vez. ¡Anda! ¡Ha Alibaba. Me encanta, bueno. ¿Qué decíais? Que expliques lo que has hecho, porque ha quedado gracioso para los oídos. ¿A que sí? Sí, gracioso para los oídos, pero ya está. Porque yo no me enteraba de nada de lo que decía. Yo sí, que hacía un mes que no venía y que el aclamado Kickman. Inimitable, a mí me ha dicho sí. Inimitable. Sable, que inimitable. Permíteme discutirlo, Kickman. Pues aquí tenemos a tu padre. ¿Hay alguien que me imite? Bueno, no, eso no. ¿Hay alguien que me imite bien? ¡Oh! ¿Qué insinúas? Nada. Bueno, pues la gente se lo tragó, ¿eh? Kickman, o sea, la gente se lo tragó. O sea, que muy mal no lo tuvo que hacer Kickmanol. Eso es tu problema. Kickmanol, ese se llamaba. Bueno. Kickmanol. Kickman Old. El Old Kickman. Luego, Kickman... Vale. Luego tenemos algunos eslogans tuyos. Ah, sí, son muy bonitos, ¿eh? Sí, espera, si quieres busco alguno. Sí, venga, ¿tienes... si quieres los digo yo me acuerdo. Pues venga, a ver cómo estás de tu memoria. Yo exactamente tengo 4 contabilizados. Tengo 4, yo me acuerdo de 2. Venga. Venga, vamos a poner la música. Venga, pon una... La música del chiste de mierda, que también hay. Venga, va. Bueno, recordemos. Arcadia Gamers. Más gay que Mers. Arcadia Gamers. ¿Dónde queda eso? Cierto. Sí, Arcadia Gamers. No, no somos Game Over. Del resto ya no me acuerdo. No, esa no era tuya, creo. Sí, esa era mía. Pues esta no la tengo apuntada. Anda. Ay, que las cosas Arcadia que... Gamers porque el FGU lo permite. Ah, ese también. Ah. Ese fue el primero que escribí, pero ese es el mejor. Arcadia Semana Gamers. Es verdad, ese también. También es tuyo. Ay, por favor, Kingman. Ya está. Y luego estaba el Arcadia Gamers. ¿Y dónde dice que queda eso? Ya, este ya lo ha dicho. Este lo he dicho. Ah, pues no te he escuchado, Kingman. Es que no te presto mucha atención. Bueno, es igual. No sé ni la mitad de la gente. Bueno, vamos a seguir con el atentado. Que el tiempo apremia. Ay, Kingman, ligerito, por favor. Pero si habéis sido vosotros. ¿A mí qué me decís? Bueno, venga, va. Bueno. Visto que Arcadia Games ahora también tiene retransmisión por Radio Behind. Sí. Como Game Over, qué raro. Sí, que Game Over también han hecho cosas que también han hecho Arcadia Games. Sí. Voy a hacer también, yo también me voy a apuntar. Voy a copiar algo de Game Over. ¿Insinúas que copiamos a Game Over? No. Porque te estás equivocando. No, lo he dicho claramente. Pues te estás equivocando, Kickman. Bueno. Te estás equivocando y de largo. Bueno, es igual. Yo ya lo tengo preparado, así que lo voy a hacer. Venga, vale. Vamos a hacer la sección. Joan yo recomienda. Muy bien. Joan yo recomienda que leáis todo el Game Over. Ay, que leáis todo el One Piece. Uf. En la página www.pirateking.es. Kickman. ¿Qué? Que no te entiendo, ¿qué estás haciendo? Que no tiene gracia, Kingman. ¿Qué es este atentado? No, a ver, es que esta es la entradilla para poder decir, visitad todo el Fotolog, www.fotolog.com/xpowg y el Fotolog, www.fotolog.com/capitán/Galicia. Vale. Hasta aquí ya está. ¿Hola? ¡Ay, que me han colgado! Bueno, y seguimos con las noticias. Sí. Íbamos hablando de Antena 3, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando... ¿Has cortado? Sí, ¿no? ¿Por qué? No sé, el Xavi decía que sí, yo decía que sí. Total. Hoy no estaba muy puesto el Kickman. Kickman, te hemos colgado, ¿eh? Al principio te hemos ignorado. Porque es que no entendíamos tu atentado. Es que no, no tenía mucha gracia. No, la verdad es que no. Bajón. Nos dicen que no desde sí, aquí, porque desde tenemos a Manolo hoy otra vez y dice que no, que ni de coña, que no. No, ha empezado muy bien por eso, Kingman. Ponle un poquito de voz, hombre. Ahí de música, Xavi. Ha empezado bien, pero ha decaído. Joder, es que luego no estaba nada encaminado el tema. Nada. ¿Para dónde iba la broma? No, y claro, no sé. Y lo del Yuanyu, pues tampoco ha tenido gracia. No entendí. Claro, si hubiera llamado el Yuanyu, pues sí que habría tenido gracia. Pero no sé, Kingman haciendo de Yuanyu. Bueno, que estábamos hablando de qué, ¿de qué era? De lo de Antena 3, ¿no? Pero ya hemos acabado. Sí. Así que vamos a hablar de que el PlayStation Store no está disponible en muchos sitios. Bueno, Pues no está disponible en muchos sitios Play Store, el PlayStation Store de PS3. Pues sí, podemos hablar ya de Phil Harrison. No, no, podemos hablar de que en Bulgaria, en Croacia, en Grecia, en Irlanda, en Israel, en Arabia Saudita y en Eslovenia no va. Con lo cual, tenemos aquí a un búlgaro. Hola. No, no, dime tú. Tenemos aquí a un búlgaro. Sí, tenemos aquí a Risto. Tenemos a Zvereva. Zvereva. Zvereva, ¿qué pasa? Zvereva. ¿Le gusta PlayStation 3? Zvereva. Ya. ¿Y qué le parece el tema de que no esté a su idioma? Te pido la pierna. Es búlgaro. Es búlgaro. No juega usted a Quidditch. Esto es un huevo. Sí, sí, sí. Es búlgaro, sin ningún tipo de duda. Bueno, pues como bien decía Chache, Bulgaria, Croacia, Grecia, Islandia, Israel, Arabia Saudita y Eslovenia. Y total, que la excusa del SCEE, es decir, Sony Computer Entertainment Europe, es que no, no hay muchos países. Te arranco una oreja. ¿Que se quiere callar? Te arranco una oreja. El caso es que no hay muchos países donde. Joder, hay muchos países donde. Un poco bárbaro este chico. Un poco, claro, es búlgaro. El caso es que sí, que hay muchos países donde poner bastantes idiomas y no, no han tenido tiempo. Total, han tenido 3 meses. Sí, cuatro. El retraso no. No les ha dado tiempo. Y nada, vamos a hablar de Phil Harrison. El amigo. Sí, el calvo de mierda. De verdad, vaya mierda de boli que tengo. Sí, buenas. Estoy por. Bueno. A ver si lo arreglas tú, Cel. Vamos a ver. Cel, arréglame el boli. ¡Si no se arregla nada! A ver, ¡te lo has cargado! ¡Pruébalo! A ver si va. ¡Hostia, va! ¡Perfecto! ¡Pega un balazo y va! Bueno, pues nada, Cel, oye. Está defectuoso. ¿Sabes qué noticia tocaba? Phil Harrison, ¿no? Sí. Jodido calvo. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido las declaraciones? Porque a ti te da igual, ¿no? Tú estás hecho made in China. Si lo hubiera conocido antes. ¿El qué? ¿El qué? Eso es lo de Jesús Puente. Su media naranja. Ah. ¿No se llama Jesús Puente? Sí, sí. Ah, ¿ves? Jesús Puente. Sí, pero no entendí. Si lo hubiera conocido porque antes. Porque era calvo y anunciaba. Ah, cierto, es verdad. Qué memoria histórica. Qué poco veíais Telecinco en la época de las Mamas Chicho. Mamas Chicho, me toca. Bueno, es que en aquella época no. Cel, no, ¿qué nos traes? Tienen que plantar chips aún. ¿Qué nos traes, Cel? Pues declaraciones de este Calvito. Calvito. ¿Y qué dice? Qué miedo insultando al Chipcel, Calvito. Si tú vete a tocarle. Pues que según él, Europa es el continente más importante, Joder. Sí, tiene guasa, Es que tiene pelotas el asunto. Tiene pelotas que ahora te venga Phil Harrison. Recuerdo, el amigo calvo de Sony. Todos tenemos un amigo calvo. Este sería nuestro segundo amigo calvo. Y nos viene a decir que Europa es el continente más importante. Como bien decían y añadían los amigos de Night Games, sí, si no llegamos a ser el más importante, cuando compramos la 360 nos pegan un tiro en las rodillas, ¿sabes? Es que comeréis mierda. Ya. Y bueno, Cel, ¿algo más? No, simplemente estoy en desacuerdo a este tío. ¿De que somos el país más... la localización más importante? No, soy la menos importante. Ya, ya. Desde luego. ¿Qué manera de oler los pedos más asquerosa al Phil Harrison? Pero es que no es oler ni los pedos, chache. Es que ya no tiene ni pelo, tío. O sea, este es el tercer continente en que sale a la venta la consola. Pero es el más importante. Anda ya. Tiene más países, mayor población, más culturas, más sociedades. A mí me hicieron con... El hecho de que hayamos lanzado el primer día un número de consolas superior a cualquier otro lanzamiento de nuestra historia se debe a que sabemos reconocer la importancia del continente. Es una pelota de madera que se mete en un bote. ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? Este tío le tendrían que... Harrison, meter, fuera de clase. Le tenían que meter un chip de... para saber si dice verdad eso o mentiras. Por el culo. Ahí estamos. Necesitan 3 cells, un Phil Harrison. ¿Tres? Pero bueno, sí. 20. Bueno. Este tío no levanta a nadie. Bueno. ¿Algo más, Cel? No. Vamos a hablar de Capcom. Uy, cómo me gusta a mí hablar de Capcom. ¡Hasta luego, Cel! ¡Es una mierda! Que no va el boli, te lo estoy diciendo. Si no ha arreglado el Cel. No va. Últimamente los fanboys están que no veas, ¿no? En los foros y en todos lados. Pero es que ahora se atreven a discutir a la todopoderosa. ¿Me tocas el móvil? Tanto es que puedo poner tu mensaje, soy idiota. ¿Por qué llamas todopoderosa a Capcom? Porque es todo pederosa. Desde luego que no. Hombre, sin ninguna duda, Edu ha sido la protagonista de esta semana. Fanboys picaos, fanboys de PS3. Que yo me explico, fanboys de PS3. Hombre, alguna habrá. Algún Sony tiene que haber. Hombre, ¿cómo es... lo dudas? Vale, vale. Bueno, supongo que serán Sony todos los que. Ahora, yo temería los de Nintendo, no los Sony, ¿eh? Hombre, también se pasaron. A ver, una lista de tres. O sea, una lista donde solo habrá Sony, Xboxers y Nintenderos. En el número uno. No, en el número tres, Xboxers. Sí, bueno, sí. Últimamente está un poco pesado. Pero son más tranquilillos. Sí, son más tranquilillos. En el número dos, Sonyers. Y en el número uno, pero si esto tuviéramos que hacer un porcentaje con el 90% de los votos, los Nintenderos. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Que... Defendiendo que capa y espada cualquier movimiento. Meterse con Wii a un Nintendero significa la muerte. O sea. Y que bueno, no tienes ni idea de videojuegos. Y si la Nintendo 64 tenía que haber salido con cartuchos o no. Es que todavía si sacas el tema ese, te pueden poner muy pesado. Oye, sí. aún te dirán que el cartucho fue una gran idea. Por supuesto. Y si no fuera por... Un favor, por Dios santo. ¿Perdona? No me digas que eso lo ¿no has dicho alguna vez? Loco de mierda. ¿Pero tú no te metes en el foro de Vandal? No. Hombre, yo me meto en el foro de Vandal, pero no es el de Nintendo, me da miedo. Pero es que eso es muy bestia. ¿Y los juegos que nos hubiéramos perdido si los cartuchos de Nintendo 64? Uy, sí, sí. Por lo mismo que habrían salido en CD. Y con mejor música, por supuesto. Bueno, ¿qué dicen los fanboys? Se quejan. Pues se quejan de que Devil May Cry 4 salga para Xbox 360 y para PC. Lógicamente, pues como que se ha exagerado mucho este tema. Sí, sí, sí. Y Christian Svensson, pues encargado del asunto de marketing y estrategia de Capcom, la todopoderosa, ha tenido que salir pues a defenderse más o menos de estos insultos. Edu. Cada vez que digamos Capcom, el Tony dirá todopoderosa, ¿vale? No, eso ya lo tengo asumido. Ah, ya lo tienes asumido. Sí, sí. Ya puedes estar hablando con él en cualquier sitio de cualquier cosa. Que ¿dices Capcom? Poderosa. Poderosa. Es una realidad. Llámenme fanboy. Sí, lo soy. ¿Qué le hago? Es demasiado fanboy. De Capcom. Bueno, declaraciones de Christian Svensson. Estamos ciertamente sorprendidos que la gente sea tan apasionada con respecto a nuestros productos para llegar a tales extremos. Capcom. Todopoderosa. Mierda. Sí que eres mierda, idiota. Capcom todopoderosa mierda. Toma, anda, vale, estoy callado. Y Svensson también en los foros de Capcom también dijo, al mismo tiempo sentimos que permitir acceder a más gente a nuestro contenido satisface a más gente de la descontenta, evidentemente. A ver, yo quiero decir una cosa. Y es que el tema de las exclusivas es la chichilla de esta nueva generación de consolas, ¿vale? Estoy de acuerdo y me alegro de que todos los usuarios de Xbox 360, entre ellos yo, podamos disfrutar de Devil May Cry 4. Es que tanto los usuarios de Xbox 360 como los de PC. Exactamente. Pero sí que es verdad que la comidilla está en qué juegos tienes tú, en qué juegos tengo yo. ¿Sabes? Si nos quitas eso, no hay discusión. Ya, pero me parece que esta generación... Es una discusión de los fanboys. Sí, sí. Hay que reducirlo ahí. No sé si lo decía Therion en el foro. Creo que era él. Este tema lo hemos discutido en el foro. Y claro, hay gente que no le importa una mierda si sale para otra consola o para... Hombre, si yo tengo una PlayStation 3 y sale de mi juego igual para Xbox 360, me da igual. Sí, francamente. Yo voy a jugar en mi PlayStation 3 y él va a jugar en su Xbox 360. No hay problema alguno. Uh-huh. Es más... O sea, es que las declaraciones. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Podemos disfrutar todo el mundo de un producto bueno, ¿qué más te da? Defender a la empresa como si te pagaran. Yo lo que quiero decir es que Christian. Por defenderla, perdona. Christian Svensson, el encargado de asuntos de marketing y estrategia del mercado de la todopoderosa, ha hecho una declaración muy acertada en cuanto que no han quitado el juego a PlayStation 3, al contrario, lo han dejado y lo han puesto para otras dos plataformas. Claro, es que es normal. Soy el jefe de Capcom. Todopoderosa. Y hago lo mismo. Sí, sí, igual sí. Que los Planet decían de que iba a salir en PlayStation 3. Y se sigue rumoreando. Pero parece ser que Capcom Todopoderosa ha dicho que no, que ni Dead Racing ni los Planet tiene de momento intención de salir en PlayStation 3. Pero yo creo que sí que saldrán tarde o temprano, francamente. Hombre, yo creo que esta generación va a ser la que más juegos tenga en compartidos, sí. Por lo caro que pueda ser programar en una o en otra. Exactamente. Entonces ya está, vámonos con la exclusividad de Final Fantasy XIII que se está discutiendo. Me sé las canciones ya, tío, del CD. Es que son muchos. Es un año escuchando estas canciones. Bueno. Estas maravillosas canciones. Final Fantasy XIII. Empacho de Final Fantasy. Sí, ni más ni menos. Es que después empacho. Después del anuncio de que Devil May Cry 4 la semana pasada se nos fuera a Xbox 360 y PS y PC, parece ser que la exclusividad de Final Fantasy XIII se ha puesto en entredicho por parte de George Forney de Sony Computer Entertainment Francia. ¿Qué pasa a ti, Fabé? ¿Cómo estás? ¡Me encantas! Me alegro. ¿Y qué te parece la noticia esta? ¡Me encanta! Ya. Bueno, Final Fantasy... ¡Guapo! Bueno, déjame se primero... ¡Se me dio Manolo, no a ti! Bueno, ya, pero déjame acabar. ¡Guapo! Pero menos. Final Fantasy XIII. Me encanta. Que podría salir en las demás plataformas. Y es que las declaraciones de George Forney han sido que el coste de desarrollo de estos juegos se han disparado y se vuelve más difícil mantenerlos como exclusiva en juegos propios. Me he comido un moco y me encanta. Ay, por favor, qué cerda eres, niña. El caso es que Final Fantasy XIII solo podemos decir, no solo nos pueden decir que la exclusividad se está debatiendo actualmente. Una pelotilla, lo mío. Me encanta. Esta chica es un poco guarra, ¿eh? ¿Un poco? Sí. ¡Qué asco de tía! La FIFA es una guarra. Por favor. Es una señorita. Últimamente ya venía metiendo la mano aquí a su novio que no ha venido hoy. Es verdad. Estaba por ahí perdido. Estaba por ahí a Final Fantasiero. Venía metiéndole mano, pero hoy nos enseña los mojos que se come y las pelotillas del ombligo. ¿Qué tía, Emma? Me encantan, me encantan. Eres una tía cerda. Cerda. Qué bueno. Cerdo yo, cerdo tú, cerdo tu padre. Cerdo tu madre, cerda tu tía, Cruz y raya. Bueno, remix. Cochinilla, vete de me aquí. Me encanta, no. Vete. Me quedo. Que no, que nos toca Time Crisis 4. Por eso, me encanta, Time Crisis. ¿Te gusta el Time Crisis? Me encanta. Bueno, pues nada, pues métele caña, Xavi. Me encantas, Xavi. ¿Qué tema? Me encanta este tema. Que no le gustará esta niña. El caso es que Time Crisis podría llegar a PlayStation 3 este invierno. Me encanta. Según parece, el último arcade de Namco Bandai sobre Time Namco Crisis. Namco Bandai, me encanta. Ya. Time Crisis 4, que es bastante chusterillo, podría llegar a PlayStation 3. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que este juego podría salir perfectamente en PlayStation 2. No sé de una cualidad gráfica tal de PlayStation 3, ¿eh? Podría haber salido tranquilamente. Yo creo que sí, sin ningún tipo de problema. Y más viendo que Time Crisis no aprovechaba ni mucho menos todo el potencial que ofrece PlayStation 2. Este Time Crisis 4 yo creo que se podría haber adaptado perfectamente para la consola de Sony. Sí, o haberlo sacado directamente para el PlayStation 3 Store. También, como se hizo Tekken Dark Resurrection, es bastante más. Bueno, pero supongo que esa era la excusa para vender la consola, la nueva Gunkon de la PS3, sin ningún tipo de duda. Pues eso, señores, que en teoría GameStop ha puesto el juego en su base de datos y se prevé que pueda salir entre más o menos el 13 de noviembre, aproximadamente. Vámonos con Dragon Slayer, una retro noticia. Me encanta. Pesada. Y se ha quedado pesada, pesada. Oh, se va a quedar mucho tiempo. Te vas a quedar mucho tiempo aquí. Pero empieza a oler mal ya esta chica. Me encantas. ¿Qué dices, Edu? Que si te vas a quedar mucho me tiempo encanta. Más aquí. Oye, vete, vete un ratito, niña. Está tu novia ahí esperando. ¿Dónde? Está en las afueras. En las afueras de Midgar. Efectivamente. Pírate, niña. No. Abre la puerta, hombre, que le voy a... ¡Que te vayas! ¡No me empujes! ¡Que te vayas! ¡Gilipollas! Eso es agresión. Es agresión, pero bueno, a mí me da igual. Bueno, pues nada, Edu. Dragon Slayer, que pasa. ¿Te acuerdas de Dragon Slayer, Edu? Ya ves que se me acuerdo. Madre Dragon mía, Slayer, 20 años. La pedazo de obra de Don Bluth. ¿Qué pedazo de juego? Pues salta al formato Blu-ray. Para PS3. Efectivamente. Blu-ray. Uy, no sé lo que es. ¿Qué es el Blu-ray, chache? No sé. Con la publicidad que están haciendo en las cadenas de televisión, mira qué anuncio más poco apropiado sobre todo para una consola. A mí me hace gracia el anuncio de Casino Royale en DVD y en Blu-ray. Sí. El caso es que quien quiera ver en alta definición esta película va a tener que pillarse un reproductor Blu-ray o, en su defecto, una PlayStation 3. Una PS3, porque reproductor de Blu-ray, ¿habéis visto en algún lado ya? Yo he visto, no. Pero caros. Mucho más caros que la PlayStation 3. O sea que, madre mía, o sea, si yo tuviera que elegir... Si yo fuera un amante del cine y tuviera que elegir, me compraba la PlayStation 3 sin ningún tipo de duda. Es que esto es más exagerado que con la PlayStation 2 y el DVD. ¿Cuánto vale un Blu-ray? Unos 1.000 euros aproximadamente. ¿Qué estás diciendo? Hombre, claro, chache, por eso la Sony pierde aproximadamente $300 por claro. cada consola vendida. Pues si tienes que coger una gilipollez, no comprarte una PlayStation 3. Si quieres, o sea, un Blu-ray... Ahí está la estrategia, ahí está la estrategia. En que Sony quiere implementarnos PlayStation 3, y quien quiera Blu-rays, pues se va a comprar PlayStation 3, pero seguro que habrá un juego que le guste. Pues igual que pasó en su momento con la Play 2, ¿no? Play 2 y DVD, lo que pasa es que en este caso es más exagerado. Más exagerado porque el DVD no era un formato propiamente dicho de Sony. ¿No? Bueno, es que no lo era. Sony intentó hacer la competencia con el más R y el menos R, pero no salió bien la cosa. Claro que no salió bien, vaya Q3. ¿Qué es eso del más R y el menos R? Pues es igual que el HD, DVD y el Blu-ray, digamos. Pero como más rebuscado. ¿Has visto alguna vez las grabadoras? Antiguamente se vendían más R, menos R o las dos, ¿vale? Y hay DVDs más R y DVDs menos R, que son dos estilos de DVD diferentes, aunque hacen lo mismo. Sí, pues el más R era una gilipollez. Pues el más R fue un intento de Sony para sacar sus propios DVDs. Vale. La cosa es que no funcionó. Claro que no funcionó, es que era una tontería como una casa. Lo que pasa es que en el caso del Blu-ray parece ser que la cosa pues sí que funciona más que el HD. Es que no tiene nada que ver en realidad, es como comparar el Betamax y el VHS en su día. ¿Tan exagerado? No, hombre, Blu-ray y HD DVD yo creo que sí. Más o menos, aunque sea un disco óptico ambos, yo creo que sí que tiene que ver. GTA 4. Vámonos. Chache, qué notición, ¿eh? Es un notición, chache, no me fastidies. Es un notición. Es la noticia de lanzamiento de un juego, de un tráiler de un juego que llegará el año que viene o el otro. No, llega este año. Llega este año, ah, sí. Llega en octubre de este año. Para PlayStation 3 y Xbox 360. Grand Theft Auto 4 nos va a salir el tráiler el jueves 29 a las 12 de la noche en la página web oficial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y allí estaremos para verlo y hacer el seguimiento. Vamos, de como un clavo. Yo sí. Yo sin sí, duda. Yo como nuevo fanático de la saga GTA. Oh, yo como nuevo fanático no, fanático del San Andreas. Nuevo fanático del San Andreas, un juego al que escupí en su cara y después lo probé de nuevo. ¿Y te gustó tu escupitajo? Sí, qué remedio, me lo tuve que comer. Me lo tuve que comer porque el juego es un juegazo. GTA San Andreas es un juegazo. Es un juegazo. Y esperemos que GTA 4 esté a la altura. Hombre, ojo, seguro. Vice City y GTA 3, francamente, no me acaban de gustar, ¿eh? Pero San Andreas sí que es verdad que me supuso una gran sorpresa. Juego de Take-Two que sale para 360 y PS3. De momento. De momento. Aunque se rumorea que podría ser que Microsoft comprara Take-Two. ¡Oh! Sí, porque Take-Two se supone que va a salir a la venta en breve por las grandes pérdidas que están teniendo. Entonces, en teoría, si Microsoft, hipotéticamente, recuerdo que esto es un rumor, si hipotéticamente comprara a Take-Two... Momento, Tony. Momento rumores. Rumores. Si Microsoft comprara a Take-Two, se quedaría con la exclusividad de GTA 4. Ni más ni menos. Amigos. Vámonos con el pro. GTA y el pro, Nen. Vaya, las noticias más casuales todo. Bueno, casuals, pero quality, ¿eh? Quality casual, Edu, hombre, lo sabes. Hombre. Pro Evolution es quality. Ya, pero en este caso no. Ya. En este caso no. Porque vaya tela. Porque al final el Pro Evolution 6 es compatible. O sea, el Pro Evolution 6 de Play 2 es compatible con PS3. Pero solo modo jugador y versus. El juego en red no funciona. Uy, que debo recordar que se me ha olvidado poner una noticia muy importante. Y es las recomendaciones de Sony a la hora de jugar retrocompatible. Uf, qué triste. Con verdad. Los juegos de PlayStation 2. ¿Recuerdas, Chache, Edu? Sí, ¿lo recordáis? Sí, sí, sí. Impresionante. O sea, para empezar, Sony no recomienda, que no recomienda, es no lo hagas, jugar online con los juegos de PlayStation. No recomienda no jugar a 60 Hz con juegos que habiliten la posibilidad de 60 Hz. Con lo cual, jugaremos a todos los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1, que esto no había vuelta atrás, a 50 Hz. Luego nos recomiendan, atención, agárrense los machos, a quitar los vídeos de los juegos de PlayStation 2. ¡No es Es decir, Final Fantasy se mete al día sin vídeos. Imagínate, yo esto baja el volumen, Xavi. Hagamos la representación. Metal Gear Solid 2. Pongo en Raiden encima del Arsenal Gear. Atención, spoiler. Spoiler, ojo, tápense los oídos. Encima del Arsenal Gear. Vídeo de casi 40 minutos. Y te ves encima de Nueva York. Acto seguido te ves encima de Nueva York y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy aquí? Si hace un minuto estaba en el Arsenal Gear. Te has saltado todo el códec. No puedes jugar a Metal Gear. Si te No puedes. Final Fantasy. Ni a Final Fantasy tampoco. Tampoco. ¿A qué vas a jugar? Es que, joder, es que no puedes jugar a ningún tipo de RPG ni de aventura. Es que... Ni juegos de lucha, porque si te obligan a quitar los 50 hercios, ya me dirás tú. ¡Buah! Vaya tela. No, pues o el sea, caso que es tenemos que... que sacar la Play 2 igualmente. Sí. Play 2 tiene que estar allí. ¿Cuál es el motivo de que no se permitan estas cosas? Los malditos chips de PlayStation 2 y PlayStation 1, el Engine y el otro que no me recuerdo cómo se llama. Muy mal, Sony. O sea, es que esto se debería haber prevenido antes de sacar esta consola. Es que es un problemón, como una casa. ¿Ahora qué? ¿Dónde está esa retrocompatibilidad perfecta que tenía la PlayStation 3? Ya no existe. Nos encontramos con algo que sí, que al menos podemos jugar a los juegos, pero que yo sepa, en 360 no nos hacen quitar los vídeos. No. Ni nos dejan a medias con el tema de los 60 Hz, aunque claro, la verdad es que para empeorar lo que ha hecho 360, difícil lo tiene Sony, francamente. Pero el caso es que PS3 se le ha ido la pinza con esta, Sony se le ha ido la cabeza. Ya vemos que en esta generación la retrocompatibilidad no ha salido bien en ningún caso. Excepto en Wii quizás, pero claro, a Wii tengo una retrocompatibilidad perfecta si te cobro 10 euros por cada juego de 64, no te fastidia. ¿Qué quiere usted, don Camilo? A mí no me hables así. Ya empezamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Chache. Hola, don Camilo. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, cabina. Bueno, ¿puede ser raudo? ¿Perdona? Raudo. Sí, voy a ser raudo. No como vosotros. Bueno. Porque, chicos oyentes de Arcadia Gamers, os voy a contar la historia del programa de hoy. Los amigos aquí, los polluelos, Tony, Edu y Chache. Ya estamos. Con unos amigos. ¿Sacando los trapos sucios? Estoy claro, hablando, tiene... callaros, estoy hablando. Los amigos que tienen que preparar el programa. Que se espere la llamada. Que se espere, estoy hablando no está yo. En derecho de... Los amigos se van a cenar al McDonald's. El polluelo, Tony, el polluelo, Chache y el polluelo Edu. ¿Y sabéis a qué hora empieza el programa? A las 11. ¿Sabéis a qué hora han llegado a preparar el programa? A las 11 menos cuarto. Don Camilo, ya que está, dígalo todo. Lo teníamos todo preparado. Solo hay que imprimir las cosas. A ver, gafapasta. A mí no me llame gafapasta. Bueno. A mí no me llame gafapasta. Perroflauta. Bueno. Cállate. Porque no puede ser un programa que no es serio... Porque esto no es serio, llegar un cuarto de hora antes. Adelante la llamada. Hola. Sí, Polo, ya, tanto... Se apropia del programa. Hola, buenas noches. Hombre, si tenemos al perro de Liquid. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llamaba porque, como me he enterado de la noticia de la retrocompatibilidad de la Play 2, llamaba para ver si me podían ofrecer trabajo porque me han quitado todas las escenas en las que salgo. Es verdad. Sí. Es verdad. No sale en ninguna escena si quitas todos los vídeos. ¿El perro de Snake sale en un juego? Usted dedíquese a criticarnos, no a hablar de videojuegos, don Camilo. Perdona, pero yo también sé mucho de videojuegos. Así que, ¿eh? ¿Qué sabe usted? Yo sé mucho. ¿Qué sabe usted? Pues el mando de la Wii, que es novedoso. ¿Ah, sí? Innovador. ¿Dónde lo ha leído? ¿En qué medio generalista ha leído eso? Oye, ¿el Umbrera? Tú a mí no me des lecciones de nada, ¿eh? Yo te doy las lecciones que me da la gana, señor don Camilo. Has llegado un cuarto de hora. Yo le doy las lecciones de videojuegos que me da la gana. Luego vuelvo. Tiene harto. Luego vuelvo. Ya. Siéntese ahí y coja su puro de mierda. Gafapasta. Mira, mira, gafapasta. Oye, Alonso, disculpa, pero es que a este hay que frenarlo. Ya. Bueno, esto de la retrocompatibilidad, esto de la Play 2, esto es un pedazo timo como una casa. Sí. Es un timo. Tienes tu pilita de juegos ahí comprados y dejados. Y ahí tienes que hacer una lista. Este va, este no va, este no va. Este sí, no sí, va, sí, este ridículo. No Pon al perro de Liquid porque aquí va a ligarse otra gorda. Ya estoy llegando. ¿Qué pasa, perrico? Hombre, ¿cómo estás? Que acabe la canción y habla. Noticias Metal Gear. Hombre, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa, tío? Choca a esos cinco, colega. Tío, me está dentro de la cabeza. Te has pasado, ¿eh? ¿Sabes qué película ha visto Tony Chan esta tarde? ¿Snakes on a Plane? No. Me quedé con las ganas de verlo. No. ¿Cuál? ¿Ha visto Rocky 5? Sí. Rocky 5. Rocky 5. Dicen que se parece a nosotros hablando, tío. Esas habladurías, tío. No tienen. Esas habladurías. No esas... tienen ni puta idea. Es envidia. Ni puta idea. Perros solo somos nosotros. Es que no tienen envidia, ¿sabes? Oye. Dime. ¿Cuándo vamos a ese sitio que nos gusta tanto? El de las perritas, que se ponen un tutú. Sí, bueno, El de las perritas con tutú. Estoy un poco sin blanca, ¿sabes? Me han dejado sin trabajo los cabrones de Sony. Yo te invito, no te preocupes. Venga, va. Hostia, ahora que lo dices, a mí también me afecta esto, ¿eh? No vas a quejar ya de una puta vez que... Dios. ¿De dónde voy a cobrar ahora los derechos de imagen si no salgo en los juegos de PlayStation 3? ¡Qué desastre! Bueno, entonces mañana te espero en la esquina de siempre. ¿Qué hago con la pata que me quitaste el otro día? ¿Me la vas a devolver? Sí, te ponemos una ortopédica. Una de palo. Una de palo. Y además que eso les pone a las tías, porque con el palo se lo metes por el... Ay. Te entiendo. Oye, bueno, ¿nos podemos dar vara así? ¿Perdona? ¿Qué nos podemos dar? Nada, mañana vamos al bar puticlub de las perras con tutú. Al perriclub. Y ya verás. Sí. Vamos a destrozarla toda, venga, va. Con tu pierna ortopédica. Sí. Entramos por la puerta y enseñamos tu pierna. Ya me la patita. Ojo, bueno, cualquiera le pide la patita, ¿eh? Qué horror. Bueno, ¿qué estábamos hablando? ¿Se puede poner Alonso otra vez? Buenas, ¿qué tal? Buenas, Alonso. ¿Qué tal? Que nada, estábamos hablando... ¿Qué le habéis dicho al perro que está todo excitado? Se ha puesto palote. Se ha puesto palote, me tiene la pierna hecha con un agujero. Ya está dando palmas con la polla y con la pierna... con la pierna ortopédica. Plas. Dios mío. ¿Qué le decís? Porque todas las noches lo tengo ahí todo excitado ya. ¿Duermes con él? No, me quita la cama y yo duermo en el suelo. Extraño. Como la vida misma en Arcadia Gamers, amigo. Bueno. Pues nada, Alonso. Bueno, oye, pues, dime. Nada, que gracias por y llamar. Y Alonso sí, también va. Tenemos algún... ¿Eslogan? Algún eslogan. Sí, Arcadia Gamers, una forma barata de suicidar tus neuronas. Que no mientes, Alonso, que no mientes. Bueno. Arcadia Gamers, información seria y contrastada. Pero, ¿quién coño ha escrito esto? Esa es buena, esa es muy buena. Efectivamente. Y la otra la dejamos para después, ¿no? Bueno, para, sí, porque si no, sí, bueno, sí, para el final del programa. Bueno, pues... Muchas gracias, Alonso. Ese perro maravilloso. Bueno, saludos del perro. Venga. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Alberto. Adiós, Alonso. Adiós. Sí. Perro, ¿podrías repetir lo del tutú? Perras con... Tutú. Que es genial. ¡Bravo! Yo le pido a Alonso, que es un dibujante de puta madre. De puta madre, colega. Una tortuga ninja. Nabuten. Cobabunga. Cobabunga. Alonso, dibuja una perra con tutú. Y me haces feliz. El perro pajillero más feliz del mundo. Es que le gusta el hentai, ¿sabes? Le gusta ver dibujadas sus fantasías. Y ahora hablando del programa... No hay noticias de Metal Gear. No, y no. ¿Pero qué mierda es esta? Bueno, yo te puedo decir, perro, que yo he estado dando una nueva oportunidad. A Portable Ops. Sí, Portable Ops. Y debo decir que me está empezando a gustar. Bueno. O sea que, normal. Bueno... Normal. Hombre, no es tan normal, ¿eh? Es un juego de Kojima. Ya. Es un juego de Kojima. Ya. Pero bueno, a me ver cómo encanta se... comerme esta cosa del micro, ¿cómo se llama? La alcachofa. La esponjita. Alcachofa. Me gusta llamarla así. Uh-huh. Bueno, son las 12 menos 10 y no habéis hecho nada todavía. No, vamos a acabar ¿qué ya la planes noticia? Tenéis? Tenemos muchos planes, perro, pero vete de aquí y vamos a seguir. Eso. ¡Hala! Sí, que la 360 va a tener Messenger. Madre mía. ¿Sí? Y esto es un arma de doble filo, porque aquí mis amigos, los Xboxers, están muy convencidos de lo bueno que puede ser el servicio de Messenger en el Xbox Live. ¡Vamos a ver! Tengo una cosa que decir, es una queja. Atención. ¡Oh! Momento, chache, baja el volumen. Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia. No, ahora te lo digo en serio, vamos a ver. Cuando... Ya sé que tú estás de acuerdo con lo que me parece que me parece que estás de acuerdo con lo que voy a decir. Pero cuando salió Wii y se anunció que iba a tener el Opera un navegador y dijiste, ¿para qué quieres el Opera si tienes tu ordenador a un metro y te puedes conectar a internet? Efectivamente. Y ahora, amigo, ¿para qué quieres el Windows Live Messenger en la 360? ¿Para que te molesten tu partida? Pero si estoy diciendo eso, chache, que no me parece una buena idea. Lo digo por esa comunidad de fanboys Xboxers que... A ver, dicen... maticemos esto. Sube el volumen, Xavi. Maticemos esto. Messenger en el Xbox Live. Yo estoy jugando al Xbox Live tan tranquilo, a mi Gears of War, como no, con mis amigos los supervivientes de alcance. Las panteras negras. No, que ya no son panteras negras. Bueno, el caso, estoy jugando tan tranquilo y de golpe aparece el típico pesado que tienes en el Messenger. Tururú, tururú, tururú. ¡Ey, estás! ¡Ey, hola! ¿Qué haces? Contéstame, tío. ¿No ves que no te estoy contestando? Estoy jugando. Pues esto, en medio de un campeonato de Gears of War, os aseguro que no va a hacer ni puta gracia. ¿Vale? Vale, supongo que... Hombre, ahí no se activa. Supongo que cuando actives el Messenger quedará en segundo plano. A ver cómo queda la cosa, ¿eh? A ver cómo queda la cosa, porque no lo sabemos todavía. El caso es que, incluso, está casi confirmado, pero no está ni confirmado por la propia Microsoft. Depende cómo lo tomemos. Ojo, porque la verdad es que sí que se ha confirmado por el Messenger normal. Pero... Tenemos una llamada. Sí, lo tenemos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿quién es? Soy Alan. ¡Hombre, Alan! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues sí, joder, ya estaba de menos y voy a llamarle. Claro que sí. Precisamente la semana pasada estábamos pensando en ti cuando llamó tanta gente. Que dijimos, a ver si llama el Alan. Ah, pero sí, ¿te he llamado el Alan? ¿Es el Alan? Ah, pero ¿que ya había llamado? Claro, es que no me acuerdo. Claro, cuando la Wii, cuando no quería la Wii. Claro. Ah, sí. Es verdad. Claro. Buenas noches. Que, cuando dije que era una puta mierda la Wii. Sí. Fue sí, una llamada histórica. Para mí fue de leyenda. Esa de llamada. Porque fue, supongo que al principio de la Wii, ¿no? Antes de salir. Antes de salir. Cuando yo fui a Madrid. Y te recuerdo que además llamó la semana anterior diciendo que la Wii que iba a triunfar y tal. Y a la semana siguiente llamó para decir todo lo contrario. Y además. Fue increíble. Se ha adelantado a todos. Porque yo ahora mismo también pienso que la Wii es una puta mierda. ¿Ves? Lo que no pensaba entonces. Ay, si el Alan lo decía, Estaba en lo cierto. Lo voy a meter a analista de esos, como decías la semana pasada. Nah, eso no funciona, Alan. Al momento que te metas a analista la cagarás. Joder, como todos los analistas. Si le pagan igual. Por si gana, cobrará más y si no, pues eso es verdad. Gana. Eso es verdad. Claro, claro. Pues Alan, ¿qué nos traes? Pues yo quería decir una cosa, que es que está diciendo todo el mundo lo mismo. Uh-huh. Yo quería decir totalmente lo contrario. Sí. Yo no conocí a Arcade Gamer a través de Game Over. ¡Hombre! Tenemos un oyente que... Bueno, espérate, acaba la frase. Es verdad. ¿Dónde lo conociste? Yo por Mary Station, creo que era así. Mira. Por lo menos no fue a través de Game Over, ¿oye? Hay uno que no nos descubrió a través de Game Over, menos mal. Vaya. Es más, me dan ganas de llamar a Game Over diciendo, yo descubrí Game Over a través de Arcade Gamer. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tenemos a uno! ¡Bravo! ¡Game Over 50! ¡Arcadia Gamers 1! ¡Uy! ¡Alan! Bueno, pues sí, pues me sí. Me tatúo tu nombre mañana mismo. Yo me lo tatúo ya. ¡Ah! Dios, ¡sangre! Con un corazoncito y esas cosas. ¡Ay! Ya está. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Alan. Mira, nos sube la moral. Ya tenemos algo para decir. Que no teníamos nada cuando salía el tema. Por lo menos me quedo la puta. Vaya. Que fuisteis a ver lo del lanzamiento de PS3. Sí. Es que como no estoy escuchando el programa, no sé si lo habéis dicho o no. Pues sí, fuimos, pero la Generalitat prohibió la venta de la consola en Cataluña a las 12 de la noche. Me cago en la puta. Sí, por eso no hay declaraciones. Nosotros queríamos ir a unear a gente, pero no pudimos. Sí, íbamos con un amigo, Turambar del foro, que iba con su instrumento. ¿Qué toca el coco? El trombón. Sí. Iba con el trombón, pedazo de cacharro, para tocar la sintonía de Mario delante de la tienda del PlayStation Center. Sí, sí. Y pues no pudo ser porque estaba todo cerrado. Tenemos una foto delante de la tienda. Sí, la verdad es que fuimos preparados. Y además nos acompañaron los de Game Over. Sí, sí. Para eso, para ver a gente, cómo la compraba, hacerle preguntas. Sí, sí, lo que teníais pensado de hacer ahí. Sí, sí, sí, pero no pudo ser. Nos comimos los mocos. Sí, nos quedamos con las ganas, Alan. Porque claro, ir al día siguiente era una lotería, ¿no? Pues a lo mejor pillabas a tres, a lo mejor no pillabas a ninguno. Vete a saber. Pero nada. Preguntar a la gente a ver qué razón ilógica les hace comprar la PlayStation ahí en lanzamiento. Joder, nen, por el GTA. Bueno. ¿Cómo? Por el GTA. Por el GTA, nen, y el Pro, nen. Bueno, no tiene ninguna respuesta lógica, ninguna. 600 euros. 600 euros, es que... Sí, después hablaremos de ello, pero después intentaremos verlo de una manera un poco más optimista, lo que puede ser PlayStation 3 en el futuro, porque queráis o no. Sí, vamos. Algo tiene que tener. Como queráis. Lo podéis adornar como queráis, pero vamos, la realidad es esa. Ya. Bueno, entonces, nosotros intentaremos hablar de una manera un poco más optimista, Alan, porque de verdad que yo personalmente opino que, a ver, que sí, que es verdad que 360 actualmente tiene el mejor catálogo y todo lo que quieras, pero sí que es verdad que en un futuro PS3, los juegos de Ico Studio van a estar ahí, por ejemplo. Pero los de siempre, Metal Gear, algún Gran Turismo así. Sí, bueno, ya veremos el Metal Gear. Ya, entonces, bueno, Alan, eso es ni Wii, ni PS3. Nada. Ni... Pues yo conozco a gente 360, que... 360, entonces. 360, lo que dije yo en el foro, que va a salir la nueva. ¿La Elite? Sí. Ahí indicios, dije yo, o sea, más va a salir, fijo. Vaya. Guapa, ¿eh? Sí. Pues aquí ya te digo, aquí en Valladolid la PlayStation empezó a venderse el día 18, 19 y ya había gente con ella. Joder, vaya tela. Pues tampoco se respeta entonces con Sony el tema. No, aquí no se ha respetado nada. Valladolid, y además, la ciudad sin ley. No, aquí sí aquí, que se respetó. Aquí encuentras PlayStation, pero apunta para, ¿eh? Entras en la tienda y te venden 27 si quieres. Sí, además la... Creo que esto lo comentó... No sé si se comentó en Arcadia Gamers o en Portal Game Over. Creo que fue Saeba en Portal Game... No, Superpan, en portalgameover.com. Que la estrategia de Sony para hacer que la gente pensara, al entrar al miedo, pensando que realmente las consolas se iban a agotar, ha funcionado. Porque todo el mundo piensa que se ha agotado. Pero la realidad mentira, es otra muy distinta. Totalmente mentira. Pues bueno... Está todo plagado aquí, por lo menos en Valladolid, que es lo que conozco yo. Vamos, está plagadito de PlayStation. Sí. Pues bueno, Alan, oye, que muchísimas gracias por tu llamada. Ya ves, hombre. Y ya nos vemos por aquí. Vale, por ya sabréis de mi llamada a Game Over. Vale, el sábado. Alan, vale, muchas gracias. ¿Sábado por la mañana? No, sábado por la tarde, a las 3 de la tarde. PortalGameOver.com, radio de me veo borrachera y como para levantarme para eso. Vaya. Pues nada, Alan, oye, que muchas gracias. Chicos. Ya nos vemos, hasta luego. Buenas noches, adiós. Oye, pues sí, que yo quería decir eso, que a ver, que no creo... Creo que sí, pero a la vez creo que no, que Messenger sea una buena idea para Xbox 360, ya veremos lo que pasa. Igualmente, yo no me voy a morir, yo tengo el Messenger es que es eso, a menos de un metro. A un metro. Uh-huh. Además, lo que sí que es verdad, la parte buena de esto, tanto de esto como de la Wii, es que tener un navegador de internet, en el caso de la Wii, o un Messenger, en el caso de la 360, en el comedor, es un puntazo. Pero lo dicho, a ver cómo sale, porque no lo sabemos todavía. Esperemos. El caso es que hoy por hoy, actualmente, el servicio Xbox Live está cerrado para meterle novedades hasta mañana. Así que no sé qué pasará. Vámonos con Resident Evil. Temazo. Yu Hakusho. ¿Qué pasa? Genial. Sí, pero venga, vamos a hablar de Resident Evil Umbrella Chronicles. Venga, Chache, arranca. ¡Arranca, Chache! ¡Arranca! ¡Ah, ya está! Con el bajo leche con galletas y ese pedazo de canción Umbrella Chronicles llegará a Wii este año. Otro juego. Parece que va a ser inspirado en Resident Evil original. Refrito. Refrito de esos que les gusta tanto a la todopoderosa. ¡Oh! ¡Juguemos de nuevo a lo mismo! Va a ser que este juego es el que íbamos recorriendo varios los sitios más famosos de varios Resident Evil 1, 2, 3 y 4. Ico de Verónica. Se controlará de manera similar a Resident Evil 4... Con el novedoso, innovador y vanagloriado mando de Wii. Efectivamente. Pues bueno, a ver cómo sale. Yo espero que bien. Yuki Naka. Yuji Naka, qué bueno. Vamos a hablar de Yuji Naka. Parece la Rosa de Versalles. No, es sinfonio. Bueno, y son las 12 de la noche ya, ¿eh? Se nos ha hecho tarde. Qué guapo, Nights. Qué guapo, ¿no? ¿Qué? Temazo, ah, temazo. Temazo, Symphony of the Night. Nights, Edu. Nights. Pues, Nights sin Yuji Naka. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues como los Sonic sin Yuji Naka. Igual de mal y turbio. Pues Yuji Naka... Sí. Ha comentado que de momento no tiene intenciones de revisitar ninguna de las viejas franquicias de Sega. Incluye Sonic y Nights. O sea, no va a volver a hacer un Sonic ni un Knights. Que se vaya a cagar el Yuji Naka, que se vaya a cagar Sega, que se vaya a cagar el Knights y el Sonic. O sea, es que me da igual. O sea, yo ya reniego de todo lo que tenga que ver con el Sonic Team y Yuji Naka. Me da igual. Vale, pues nos vamos a ir con las cutre noticias, ¿no? Vámonos con las cutre noticias. Pasó mi código, amigo. ¡No! ¡Por favor! ¡No me pases tu código de 16 cifras! ¡Por favor! ¿Cuál es tu código, amigo? 489320. ¡No! ¡No! ¡A Nintendo se le atraganta el online! ¡Boom! ¡Qué horror! ¡Sí, señores! ¡Pam, pam, pam! ¡Códigos, amigos! ¡Códigos, enemigos! ¡Enemigo! Porque se dijo hace un tiempo. Como diciendo. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño. Un sueño, uo. Sí. Amaya. Bueno, pues va a ser que no. Amaya, chache. Ni sueño, ni genio, ni el evangelio, ni pollas. Pero vamos a ver, pero como sueño tú entiendes que tu código, amigo, o sea, números. Ese es el código, ese es el sueño de Nintendo, es decir, dar una larga cifra. ¡Putada! 8, 20, 30. Vaya tela. No, pues el caso es que no solo era malo el código amigo, porque era de pena, ¿eh?, para estar en el siglo XXI, un código de amigo que fueran tantos números, sino que además parece ser, se rumorea, se dice, que el código amigo va a ir por cada juego de Nintendo Wii. ¡Horror! O sea, que tendremos un código amigo por cada juego. Sí. Efectivamente. ¿Me das tu código amigo del Wii Sports? Sí, es 20, 30, 40, 50, 60... Si no te sabes el DNI, tío, ¿cómo te vas a saber el código amigo de cada juego? ¿Estamos mal de la cabeza o qué? Tienes que ir a encender la consola, consultarlo, apuntarlo en un papel. ¡Qué pereza! Pereza. Irte, sí, totalmente en serio. A mí me da pereza. Sí. Irte con el papelito y los numeritos al ordenador, al foro o al messenger en cuestión y a ponértelo a tu amiguito, que a su vez tiene que ir con los números apuntados a su consola a ponerlo para que se vea que estáis apuntados en el mismo juego. El caso... Lo fácil que es poner un nombre. ¡Un nombre, joder! Lo fácil que es ir y decir, ¿cuál es tu gamer tag? Y yo digo, Tony Chan, a pelo. Ya está. ¿A pelo? No, digo que Tony Chan a pelo, no hay nada más. Vale, vale. Te lo hago a pelo. No, pero vamos a hablar de Duke Nukem, por favor. Warner, por favor. ¿Otro? Sí. Por supuesto, es que se lo merece. ¡Duke Nukem Forever! ¡Multiplataforma! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡Multiplataforma! ¡Edu! ¡Bailar! ¡Multiplataforma! Pues Scott Miller ha dicho que Duke Nukem Forever va a salir multiplataforma. No como se dijo en su momento, que sería exclusivo para Xbox 360. Ahora, ya podemos pasar a la siguiente noticia. ¿No hay nada que decir? No, según ellos... Es que el juego va a salir. Sí, en teoría. Hombre, sí. Según ellos, nuestro parece plan es llevar Duke Nukem Forever a todas las plataformas. Parece que ya es una realidad Duke Nukem Forever. O sea, pero que si solo se vio una imagen en un tamaño ridículo. Sí, pero y que era bastante fea la imagen. Sí, bastante, pero bueno, de momento parece que ya es una realidad Duke Nukem Forever. Así que Vamos a hablar de otra cosa muy graciosa. Los lanzamientos de PS3 en Europa. ¿Hace falta que pongamos Warner? No, ¿verdad? No, no lo ponemos. ¿Qué ha pasado con el lanzamiento de PS3? Por ejemplo, Microsoft envió a los periodistas ingleses que estaban al tanto del lanzamiento de PS3 168 latas de cerveza con un mensaje que era: hay mejores maneras de gastarte 168 libras, que viene a ser el precio que hay entre 360 y PS3. En Berlín, los primeros que llevaran su consola Xbox 360 a Saturn, una filial de MediaMarkt, y la destrozaran allí delante, se podrían llevar una PlayStation 3 gratis. O sea, una cosa muy chunga. Y el caso es que el pastel más grande se lo lleva Francia. Sí, lo de Francia es para poner una Warner, pero no la pongas porque no sé qué decir. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, el caso penoso. Dispositivo anticola, con sus vallas, policías, con sus policías, seguratas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Tres personas. Tres personas en la cola. 1.800 euros ha ganado PlayStation. 1.800 euros ha ganado en ese centro comercial. Sony. Que aproximadamente en ese centro comercial han debido de ganar neto unos 80 euros. Tampoco. Sí, por tres consolas 80 euros como mucho y vas que te matas, vamos. Sí, es lo que se gana, con cada consola, chache. Pero PlayStation 3, Wii, 360, esto es un problema muy gordo para los que venden consolas. El caso es que, no conformes con esto, Microsoft apareció con un barco y un mensaje muy original, que era: Xbox 360 te ama. En un barco navegando por el río este de París. Me encanta. ¿Cómo se llama el río este de París? El Sena. El Sena. John Sena. No, ¿Sena? Sí. ¿Manolo? Sí, el Sena. Sí, sí, sí, sí. Me sí, encantas, sí. Manolo. Guapo. Me encanta Xbox 360. Me quiere también a mí. Me alegro. Me encanta. Pues no, y básicamente eso. Ya está, se acabó. ¿Ya está? Sí, se acabó. ¿Qué más no quieres? ¿No hay más lanzamientos frustrados? ¿Con una persona o algo así? Bueno, el caso es que se preparan más sitios, por ejemplo en Londres, pero al final nada de nada, poca cosa, lo que pasó siempre. Vámonos a Japón, ¿no? Vamos, vamos. ¡Japón! Square Enix. Square Enix, que ha sacado todo su arsenal. O va a sacar todo su arsenal. Pero se guardan uno. Se guardan uno. Para la feria de Square Enix. Y estos serán los vídeos que mostrará Final Fantasy XIII. Final Fantasy Versus 13, Final Fantasy Anniversary Edition, que es el Final Fantasy 1 para PC, para PSP, Final Fantasy 2 Anniversary Edition. Sí, pero Dragon Quest Monster. Además, eso no deja, es el Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2, pero para PSP. Sí, muy triste, que los podrían haber sacado en el mismo UMD. Como ya hizo Square Enix en Game Boy Advance. Y en PS1, sí, con el Origins. Sí, sí, sí, sí. Dragon Quest Monster Battle Road para arcade. Y Final Fantasy VII Advent Children Complete, Blu-ray. ¡Qué bien! Muy bien. ¿Y versiones jugables? Dragon Quest Monster J para DS. Final Fantasy XII Raven Wings. Final Fantasy Tactics de Legion War. Y Itadaki Street DS. Uh-huh. Dragon Quest Swords. Coge aire. Salió una The Masked Queen and the Towers of Mirror. Oh, no sabía the que Tower of Mirror. No sabía que salió una Itadaki Street para Nintendo DS. ¿Sabéis cuál es el juego este, el título que mezclan Dragon Quest y Final Fantasy? En un juego de tablero, al más por estilo Mario Party. Salió para PSP hace. Exactamente. Ya unos cuantos meses. Sí, sí, sí. It's a Wonderful World. It's a Wonderful, Wonderful World. Crisis Core, Final Fantasy VII. Que ha salido el tráiler, es una maravilla, guapísimo el tráiler que se ha salido de Crisis Core. Y Final Fantasy Crystal Chronicles Rings of Fates. Este juego va a ser la hostia. Y luego Final Fantasy XI también. Final Fantasy XI para PC, PlayStation 2 y Xbox. Pero hay uno secreto, ¿verdad? No nos quiere enseñar su arma principal. ¿Qué será? El Trabuco. El Trabuco de Square Enix. 40 centímetros de locura. Yo creo que ay, tomate. Lo que nos esconde Square Enix. El trabuco. No creo que pase más de un remake. ¿Un remake? Seguramente. Algún remake de algo. Final Fantasy VII. No, sí. Final Fantasy VII. No creo que del 7, pero algún ¿por remake. ¿Por qué no, Edu? A ver, yo tampoco lo creo. ¿Por qué no? Chache. Yo estoy seguro. No se lo guardarían tanto. Ah, yo creo que sí que se lo guardan, hombre. Yo creo que no. Yo lo que pensaba es ojalá. Que... yo creo que la fecha obvia para sacar esto habría sido, pues eso, en el lanzamiento de Europa. Claro. Anunciar esto. A ver, francamente. En el foro, discutíamos sobre esto. A PlayStation 3 se le están yendo muchas joyas. Tiene que haber algo. Sí, por eso puede caber la posibilidad de que haya puesto un billete encima de la mesa y se decidan hacer este Final Fantasy VII Remake. A ver. ¡Katamari! Takamari Damacy. Borjamari confirmado. Sí, se ha confirmado para Wii una nueva versión de este Katamari Damacy, esta saga Katamari Damacy. El caso marinador. Es que Keita Takahashi, el creador de la saga, no va a estar en esta entrega. Entonces nos encontramos con un Katamari un poco defectuoso, a ver qué nos sale. Vamos rapidito al software y a la venta vale, de hardware. Vale, va, rapidico. En el número 1 para DS Yoshi Island, en el 2 Monster Hunter. Y seguimos con una lista que sigue siendo, vamos, lo de las últimas semanas. Sí. Professor Layton and the Mysterious Town, Ken Cabancho 2, Full Trotter, Super Robot Wars, Wii Sports, Gundam, el de PS3 que está vendiendo, uh-huh. Dragon Quest Monster Joker, el de DS, y Wii Hashimete no Wii. Que vendría a ser el Wii Play. Por último, Brain Age. El Brain Age en el número 10. Y después... en consolas... DS. DS Elite, sigue con su reinado. 121.000, Wii 67.000, PSP 43.000, PS3 21.000 y PS2 13.000. En la cola, Xbox 360 con 2.000, Game Boy Micro con 727, Game Boy Advance SP con 557 y bueno, etcétera, etcétera. Vamos a la publicidad, ponemos... con una canción que yo quiero dedicársela a Cristina, y diréis, ¿quién es Cristina? Yo os lo digo, es una chica que estaba en la peluquería de mi amiga Marisol. Oye, tu amiga Marisol, parece sí, una película de Almodóvar ya. Pues sí, verdad, pero no, el caso es que un saludito para esta buena gente. Una película. Nada. Chache, ¿qué pasa, hombre? No, vamos a dedicarles esta canción, que Marisol, no creo que ni estén escuchando permanente. El programa, pero yo lo digo. La permanente, Marisol. Ale. Venga, vámonos a la canción, que tengo ganas de irme. Y a... volvemos con PS3 y con el... Castlevania Ben. Dios, efectivamente. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bien, hemos escuchado este pedazo de tema de la recreativa OutRun 2 y la para juegos de consola también, de Xbox y PS2, PSP y PC, en el caso del Coast to Coast. ¡Qué maravilla de juego! Totalmente recomendado. ¡Una maravilla de recreativa! Y que nadie supera mi récord en el Baricentro, un salón recreativo de aquí de Barbará, en el New Park de Barbará. Ya está, ya me he hecho aquí la bolita y ya está. Y nos vamos al análisis. ¡Nos vamos al análisis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Análisis. Análisis. Las 12:22 minutos de la noche. Y empezamos con un análisis largo, larguísimo. Que podéis consultar en fantasymundo.com. Este pedazo de análisis también escrito sobre PS3 y sus juegos de lanzamiento y algunas características técnicas bastante pasadas un poco por encima, ¿no? De una manera bastante escueta y ágil, no me salió la palabra. ¿Y temazo que está sonando? ¿Cuál es? Metal Gear Solid 3, para variar. Ah, claro, por supuesto. Bueno, pues yo por mí empezaría hablando un poco de qué nos está ofreciendo esta PS3. Pues sí. A decir a grandes rasgos, alta definición, Blu-ray, el querido chipcel y el SysAxis. Cuatro conceptos. Cuatro conceptos entre muchos otros, ¿vale? Sí, pero sí, que los más importantes, los que van a llamar más a comprar una PlayStation 3, sin ninguna duda van a ser estos cuatro, por supuesto. Alta definición, la cacareada HD. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué pues, quiere decir? Que tienes que tener una tele de la hostia. Una tele de la hostia para ver gráficos de la hostia, ¿vale? Veremos unas texturas como no las hemos visto nunca, no solo en PS3, sino en 360, o incluso ya los vimos en algunos juegos de PlayStation 2 a 700p, a calidad 700p, el 20p, perdón. El caso es que este HD lo que nos va a hacer es ver las cosas en una alta definición y de una manera mucho mejor, muchísimo mejor, la diferencia es bastante brutal. Y decir sobre todo que si te compras una PS3 y no tienes una televisión compatible, ya no solo con HD, sino HDMI, sí, sí, que es otra manera, es otro concepto también de este HD, no vale la pena que la compres, sencillamente. No por los juegos, sino por el Blu-ray. Así de sencillo. Así de sencillo. Un Blu-ray en una tele de tubo que no es HD no vale la pena. ¿Cuánto vale una tele? Hombre, la verdad es que en... ¿6.000 euros? ¡Hombre, no! ¿3.000? A partir de 1.500 para arriba. Pero esto estamos hablando de una tele de Full HD. Sí, sí. O sea, ya estamos hablando de una tele de gama alta. Lo que sí que es verdad es que una tele de HD, estas que se pusieron tan de moda en el Mundial pasado, en verano pasado, en épocas de Mundial de fútbol, de los 1.000 euros que valían antes han bajado a los... Vaya Mundial, ¿eh? Vaya Mundial, prefiero no hablar de ello. De los 600 a 400 euros incluso. La verdad es que están tiradas de precio ahora estas televisiones y siguen siendo una gran apuesta para esta PlayStation 3 o esta 360. El caso es que necesitamos una tele HD. Para ver Blu-ray, que es el siguiente apartado. Como bien sabéis, Blu-ray es el nuevo formato de Sony para ver cine en alta calidad. Y es en el que ha apostado también para ver los juegos en alta calidad. ¿Qué pasa? Con una capacidad de 50 gigas, 25 gigas por capa. Por capa. Uf. El caso es que esto se ha hablado muchísimas veces. Y sí. Es que el reproductor de PS3 tiene dos velocidades. Con lo cual es un reproductor muy lento. Y leer Blu-ray es muy lento también. ¿Vale? Eso hace que los entonces tengan unas cargas... hay cargas exageradas, ¿eh? Estamos hablando que, por ejemplo, en Motor Storm, cargas de 20 segundos, 25 para ver una carrera. Vamos a hacer un pequeño repaso, luego hablamos particularmente de cómo circula, de cómo corre cada juego en este, en esta nueva consola. Sí, sí, pero el caso es eso, que pero Blu-ray es cargas hasta cierto punto que bueno, es que ya es de juzgado de guardia que tenemos todavía que soportar a estas alturas. En cambio, Sony nos ofrece la oportunidad o la posibilidad, más que posibilidad, nos obliga a instalar el título en el disco duro. Con lo cual, ¿qué beneficio trae? Que las cargas serán casi nulas. Casi nulas, no nulas. Habrán cargas, pero no tanto como si estuviera sin descargar el juego. El caso es que vamos a ver, esto nos lo han vendido también un poco como puedes para optimizar el juego, pero el caso es que no es un puedes, es debes para optimizar el juego. Con lo cual llegará un momento que será un problema, creo yo, cuando se nos complete el disco duro. Al fin y al cabo es un disco duro de 60 gigas y con 3-4 gigas que ocupe cada disco vamos a tener serios problemas, francamente. Chipcell. Hemos hablado muchísimas veces de este potentísimo chip ideado por IBM. Y uno de los problemas que tiene es que, claro, son todos problemas. Uno de los problemas que tiene es que gente importantísima como John Carmack... Y diréis, esto lo estoy leyendo en Fantasy Mundo. No, es que lo he escrito yo, ¿sabes? O sea, puedo hacerlo. John Carmack incluso dijo que no era fácil programar en esta consola. Si ya un genio como John Carmack no puede o le cuesta, ¿cómo le costará a otra gente? Sí, sí. ¿Sabes? Esto es un problema también muy gordo. Pues sí. Pero el caso es que démosle confianza, porque bien sabemos que Chipcell es un chip muy potente y que seguro que podremos sacarle rendimiento a punta pala y que se sacará de alguna manera para que vaya bien la cosa. Por ejemplo, últimamente las noticias son muy optimistas con este aspecto. Y es que parece ser que últimamente los kits de programación son bastante más útiles a la hora de programar, con lo cual crucemos los dedos porque de verdad que como le saquemos máximo rendimiento a este procesador, la cosa va a ser tela marinera. Tela marinera. Y luego estamos con el Sysaxis, que es la evolución del DualShock 2. Evolución entre comillas. Entre comillas. Y es que nos han quitado la vibración en este mando por problemas con la empresa que hacía el force feedback, el motor de vibración. Y nos han metido un sistema de detector de movimiento. Pero hay que recordar la historia del mando de PlayStation 3. Porque esto del DualShock, del Sysaxis es nuevo. Es nuevo, por supuesto. Recordemos el Banana Pad. Banana Pad, Banana Phone, el Banana Phone. Era feo. Era feo, no, era horrible, era horrible. El caso es que... Nos hemos olvidado de él ya. Sí, sí, todo el mundo se ha olvidado de él. El caso es que... De forma milagrosa, cuando Nintendo muestra el Wiimote... Sony se saca de la manga este Sysaxis. Con la excusa de que no gustaba el banana, como no gustaba... Uy, Sysaxis, anda, con sensor de movimiento, fíjate tú qué cosa. Sí, el caso es que, a ver, lo que la gente... ¿Era necesario? No. Eso iba a decir, la gente tiene que ver una cosa. Si PlayStation Sony se hubiera copiado de Wii, estaríamos hablando de un beneficio para este mando. Pero es que se ha copiado de Wii, pero no es el mismo concepto que tiene Wii. No. Este concepto ya se vio hace varios años en un mando desarrollado por la empresa que hacía mandos para Microsoft, Sidewinder. Y el resultado era bastante patético. El caso es que, no conformes con esto, el resultado del Sysaxis sigue siendo patético. Las cosas como son. El mando no va bien. No va nada bien. Y podemos comprobarlo con cualquier juego, que es más fiable jugar con el analógico que jugarlo con el Sysaxis. O sea que la verdad es que esperemos a ver qué pasa. Por supuesto, bueno, por supuesto no. Se ha confirmado además, para más cachondeo, que Sony ha conseguido llegar a un acuerdo para meterle vibración al mando. Con lo cual, esperemos que dentro de poco sacarán el mando con vibración. Pero eso sí, el Sysax sin vibración, nos lo vamos a comer. ¿Cuánto cuesta el mandito? 50 euros. Bien. 50 euros, ¿qué pasa? Patapam. Sí, sí, a ver, igualmente, chache, las cosas como son. El mando de 360 sigue siendo igual de caro. Pero el mando de 360 no tiene batería. Ahí estamos. Sysaxis tiene batería. Pero es que hasta esto es un problema para el Sysaxis, que te venga con batería. Porque el Sysaxis, si se fastidia la batería de dentro... Tienes que tirar el mando. Tienes que tirar el mando. En cambio, si en la 360 se te fastidia la batería, pues no tienes más que quitarla y ponerle pilas o cambiar otra vez el mando. El caso es que, a ver, es más un beneficio que un fallo, porque es muy difícil que se te fastidie una batería. Aunque sí que es verdad que las baterías, como todo, se va desgastando. También es cierto. Eso se puede comprobar con muchísimas cosas. Y más para la gente que es posible que no sepa que coger baterías y gastarlas... Ya. Y no recargarlas mientras estés jugando o cuando aún no están acabados volverlas a recargar, porque así sí que se gastan. Uh-huh. Y pueden llegar a romperse fácilmente. A sí, joderse, ¿no? A joderse. Hasta reprimas, Edu. Pues bueno, oye, vámonos a hablar de lo que es... Vamos a hacer un repaso. Lo más importante, que son los juegos, sin ningún tipo de duda. Un repaso breve sobre los sobre juegos. Estos casi 30 juegos que han salido de lanzamiento. Algunos se han retrasado, pero bueno, ya iremos diciendo cuáles se han retrasado y cuáles no. Vamos a empezar por el arcade, mejor dicho, de 2K. NHL 2007, un juego de la NHL, la famosa liga de hockey sobre hielo americana. Juego que vende mucho aquí. No vende. Pero es muy divertido, francamente. Ya salió en 360, además. Y es un juego que es muy divertido, muy ameno y, sobre todo, muy frenético. Pero poco más. La verdad es que es un juego bueno. A mí me da miedo. ¿El qué, chacha? El hockey sobre hielo. ¿Por qué? ¿Por qué te resbalas? Porque es que el disco ese con el que juegan al hockey sobre hielo... Uh-huh. Es que te lo imaginas una vez que te pegan un esticazo... Y se te laven los cojones. Amigo íntimo, es la gracia. Qué dolor, ¿eh? Sobre hielo. No sí, es bueno. Estas gracia. Cosas y después que se metan de puño. Bueno, pero meterse de puños está a la orden del día. Blazing supuesto. Angels Squadrons of the World War II. Un juego de la Segunda Guerra Mundial distribuido por Ubisoft para PlayStation 3. Este juego también salió en 360. Y que, bueno, básicamente tendremos 20 misiones donde hacer nuestras dotes de piloto. La Segunda Guerra Mundial vista desde los bombardeos. Exactamente. ¿Podremos revivir los bombardeos, las escuadras de combate aéreas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial? 20 misiones. Encanted Arms. El primer RPG de PlayStation 3. Que y ya primero tuvo, de 360, además. Que ya tuvo una... Efectivamente. Por parte de Ubisoft. La historia nos relata en un mundo donde los humanos conviven con los golems. Y que envuelven en un mundo en una terrible guerra acontecida hace 1000 años. Bien. Luego tenemos World Snooker Championship 2007, que este es uno de los títulos que no sabes por qué salen en PlayStation 3, chache, un juego de billar. ¿De billar? Un juego de billar, donde podremos... ¿Cómo jugarás con el Sysaxis? ¿Qué quieras? Así un no movimiento lo sé, para no aquí lo para adelante. Pero el caso es que en Wii ya vimos un juego de billar en el Wii Play, uh-huh. Y no era muy bueno. World Snooker Championship 2007 tampoco tiene por qué serlo. NBA 2K7. De nuevo, otro simulador de... Bueno, arcade. Bueno, este más bien simulador de baloncesto, Arcadia Fighters. Este simulador de baloncesto de la Liga Americana de Baloncesto NBA 2K7. Que, bueno, chache, no hay mucho que decir tampoco. Ya lo vimos en 360 hace unos meses. Sí, es que, a ver, y es un buen producto. Una problemática. De los 30 problemática? Juegos, de los 30 juegos, ¿cuántos salen también en 360? Pues de momento hemos dicho de 5, 4, y el World Snooker Championship creo que también ha salido. Full Auto 2 también. Una exclusividad ya. Por los aires. Pero a ver, una cosa. Después, de mejor, lo hablamos después, vale. Cuando tengamos un poco de conclusión sobre este catálogo. Full Auto 2. Battle Lines, juego de Sega, sobre coches que se destruyen, vaya sí. Mierda de juego. Lo podríamos comparar con el Carmageddon, ¿no? Más sí, o menos, pero sin atropellar a gente. Sin atropellar gente, que yo sepa, pero da igual, este juego es basura. Def Jam Icon, juego de lucha al estilo hip-hopero. Sí, que da bastante pena. De Electronic Arts. Que salió en 360 también hace nada, y que en 360 no rendía, no entiendo por qué en PS3 debería rendir. Lo único bueno que tiene este juego, que a mí me gustó, fue el tema de la música, que iba como acompasada con el escenario. Es decir, si habían subidores de música y demás, el escenario se iba destruyendo al son de la canción, pero la verdad es que no era gran cosa. Vamos, que tenía coreografía. Sí, por llamarlo así, pero nada, como juego de lucha no vale nada. Nada que ver con Fight Night Round 3, Edu, juego de boxeo de Electronic Arts, que también salió para Xbox 360. Sí. Y nada, pues es un juego espectacular con unos gráficos impresionantes, aunque el frame rate ya sabemos cómo va. Se nota. En 360, en PS3 va mejor, ¿eh? ¿Ah? Sí, el frame rate se ve bastante mejor. Y los gráficos se han mejorado un poco, pero tampoco te creas que mucho más. También, pero el caso es que en frame rate sí que va mejor. También decir que es un juego sencillo de jugar. Sí, la verdad es que sí. Espera, tenemos una llamada. Buenas noches. ¡Hola! ¡Agumon! ¡Ayúdame, por favor! Ostras, Agumon, ¿cómo estás? ¿Sabéis lo que me ha pasado? Sí, claro que lo sé. Sí, han puesto fotos. Agumon, ¿estás bien o qué? ¡No! Bueno, y... ¡Necesito que me ayudéis! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Por favor! ¿Pero qué te está pasando? Agumon, ¿qué pasa ahora? ¡Dios! ¡Saeva, se bajan los pantalones! ¡Hostia, el Saeva, Dios, qué cerdo! Pero, vamos a ver, Agumon, ¿pero qué te está haciendo el Saeva? ¡Me tiene torturado! ¿Torturado? ¡Me tiene secuestrado! ¿Y lo de las pistolas? ¡También! ¿Y lo de la rica? ¡Tengo una pistola en la cabeza! ¡Ay, por favor! ¡Estoy calado! ¡Tengo caca, Tai! ¡Tai, tengo caca! ¡Lo van a matar! ¡Ayúdame! ¡No tengo los dispositivos de...! ¡Estás muy lejos! ¡No tengo los dispositivos de esto de la evolución! Bueno, ¡me los han quitado! ¡Ayuda! ¡Está loco, está loco! ¡Ayuda, no me cojas! ¡Oh, Dios! Estoy acojonado. ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto, perro. Esta es una misión para el perro. Me tengo que ir corriendo. Espera, me voy a poner mi traje especial. Espérate. Voy a abrir la maleta y me pongo mi tutú. Mi tutú de combate. ¿Qué haces, Tony, bajándote la bragueta? Que se escucha una bragueta. Ah, vale. Venga, va, inténtalo. No lo digas, idiota. Ah, vale. A ver. Ya está, ya se ha puesto el traje. Bueno, vale. Tutú. Me voy a Gumón, a San Juan de Espí, a salvarte. Joder. Vaya tela, lo que hay que hacer en este programa. Siempre nos pasa igual, macho. Eso. Pobre Agumon. Sí. Hay que salvarlo. Bueno, da igual, sube el volumen, Xavi. Ay. Saeva, no le hagas nada, cerdo. Joder, que ya está bien, hombre, Saeva. Hay que ver. Estábamos con Fight Night Round 3 y nos íbamos a NBA Stream Home Court 2007. Un NBA Jam de Electronic Arts Big. Que quieras que no, esto ya le da un punto a favor. Sí. Si viene de Big, de Electronic Arts Big. Y la verdad es que es un juego bastante divertido. Un arcade que nos recordará al clasicazo NBA Jam, pero en los tiempos de ahora, con unos gráficos muy buenos, el motor de Fight Night Round 3 y con un ritmo endiablado a la hora de jugar a este deporte, baloncesto. Splinter Cell Double Agent. Vaya, que otro es el juego. Otro juego más. El NBA también estaba en 360. El caso es que Splinter Cell ha sufrido un retraso. Sale de lanzamiento. Sale en abril. En abril. Y el caso es que nos ponemos en la piel de Sam Fisher, que ha tenido ciertos problemas. La muerte de su hija, por ejemplo. Y un pasado oscuro en un futuro incierto. Qué profundo, qué profundo. El caso es que tenemos que llevar a Sam Fisher entre dos facciones, una buena y otra mala, y caer bien a las dos. Y diréis, qué absurdo. No, es un juegazo, francamente. Es muy, muy bueno. Esta aventura de Sam Fisher es buenísima. Need for Speed Carbono. Carbono ya salió para Wii, para 360. Y de ese y PSP y miles. La entrega que sigamos, Wanted. Y sigue, pues, la línea de los Need for Speed. Virtua Fighter 5. Juegazo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero para mí el mejor juego de lanzamiento de esta consola. Y uno de los que son propios, exclusivos, hasta dentro de unos meses en 360. Juegazo de lucha, un clasicazo de todos los tiempos. Con los evolucionado. ¿Es un juego mayonesa? No, para nada, chachi, para nada. Aquí hay que saber jugar para ganar. Sí, sí, veo que aquí se... Juego mayonesa, Candro. Sí, hola, sí. Hemos tenido aquí dos personas más que han venido a vernos. Efectivamente, juego mayonesa. ¿En qué consiste el juego mayonesa? Es cuando un juego le das a los botones y ganas. Juego de lucha. Véase Tekken Eddie. Aporreas el mando que después a niveles altos Runed es una mierda. Es el efecto, malo, es el efecto mayonesa, un concepto que acuñó alguien de Arcadia Fighters, ¿no? Si, creo, si no me acuerdo. Sí, creo que sí. Mal. Sí, sí, sí, sí. En fin. ¿No? Sí, sí, sí, sí. No te es que no me acuerdo. En fin, Resistance Fall of Men. Bueno, Resistance Fall of Men, uno de los abanderados de PS3, juego de los amigos creadores de Ratchet & Clank. Ah, ya me acuerdo, creo que era de Bunkan en juego 2. Sí. Mayonesa. Puede ser, no lo sé. Ah, sí, cuando yo fui al especial de Tekken, creo que lo dijo Dani. Sí, lo dijo Dani. En mayonesa. Dani Valverde. De la posada de... El buen juego, actualmente, que empieza programa dentro de poco. Ya daremos la noticia cuando empiece, porque la verdad es que Dani mola. Pues sí. Bueno, Resistance Fall of Men, que es un juego basado en un futuro, un pasado hipotético, donde en la Segunda Guerra Mundial, agárrense, señores, nos atacan los aliens. Sí, sí. Ah. Bueno, un juego con online, un juego muy esperado por mucha gente, y que la verdad es que cumple las expectativas, pero no mucho más. Call of Duty 3, exitazo en 360, exitazo en online, se espera que en PS3 haga exactamente lo mismo. Exitazo en Wii. El caso es que nos ponen al frente del día de, como siempre, y tendremos que sacar adelante esta aventura de Activision. Virtua Tennis 3. Otro juegazo de Sega Arcade para PlayStation 3, que junto a Virtua Fighter 5 nos da el siguiente problema: no tiene online. ¡Ay! Entonces dime tú cómo aprovechas un juego arcade como estos dos sin online, cuando precisamente la gracia sería, claro, estar jugando rivales online. Efectivamente. Pues no, nos quedamos con las ganas. Perdón, antes de ir a esto, Virtua Tennis 3 es un juegazo recomendado totalmente, una maravilla. Y la semana que viene lo tendremos analizado en PSP. Lo recuerdo. Fear, uno de los juegos del año 2005, salido en PC hace 2 años, en 360 el año pasado, y esta vez le toca el turno a PS3. Un juegazo, como pocos hemos visto, que nos llevará, nos pondrá en papel de un novato de un grupo de asalto para enfrentarnos a todo tipo de misterios y sucesos paranormales. The Elder Scrolls 4, Oblivion. ¿Qué decir de este juegazo de 360? ¿Qué decir? Y PC, por supuesto. Que nos llega a PS3 en su lanzamiento. ¡No! ¡Retrasado! ¡No! También retrasado. No me habéis dado tiempo de acabar. Que se nos va a abril. Pero es otro juegazo también recomendado. El caso es que, según parecen algunas comparaciones que han salido, por ejemplo, en Game Trailers, se ha visto la comparación entre 360 y PS3. Y bueno, la de 360 gana en unas cosas y la de PS3 gana en otras. O sea que a quien le guste más, Sonic se lo pide en PS3 y 360. Sonic the Hedgehog, que es el juego que nadie se debe comprar. ¿Podemos pasar a Genji? ¿O queréis que diga algo? Paso de hablar de esta mierda. O sea, ya sabéis lo que le pusimos, 3,8 en Arcadia Gamers. En PS3 sigue siendo la misma basura que jugamos en 360. Y es que no vale la pena ni gastar el tiempo con este juego. Genji Days of the Blade, otro juego que la verdad es que se esperaba mucho de él. Bueno, en realidad no se esperaba nada. Es un juego que se ha tomado cachondeo desde el primer día en que se presentó en ese E3 2006. ¿2006? Sí. Sí. Con el, por ejemplo, Xavi. Giant Enemy. Exactamente. Un juego que va a 20 frames por segundo, como mucho, o no creo que vaya mucho más. Y un juego bastante aburrido, que no le hace ni sombra a cualquier juego que veamos de acción actualmente. Sí. Y es que no hacerle sombra a un Devil May Cry, que es de la antigua generación, pues... Ni de coña. Duele. Fórmula 1 Championship Edition, que tenemos en este nuevo título de Fórmula 1. Bueno, nuevo, entre comillas, es Fórmula 1 2006, no 2007. Es decir, que nos encontramos a Alonso, sí, vamos en con Renault. Con las escuderías antiguas. Exactamente, vamos. Ferrari y McLaren. Haz que tus rivales muerdan el polvo. Sí, sí, sí. ¿Qué decir? No, pues... Te lo pusiste para rellenar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Por supuesto. El caso es que Fórmula 1 Championship Edition nos pone en la piel de cualquier corredor de Fórmula 1 en unos gráficos bastante buenos, pero que no era lo que prometían las imágenes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Las imágenes prometieron el oro y el moro y nos han dejado con el moro. Qué feo, ¿eh? ¿Con Morientes? Sí, Moro Morientes. Motor Storm, otro juego que se esperaba mucho y se ha convertido en nada. Motor Storm, un juego aburrido, un juego lento, un juego donde la física de los saltos... ¡Quiero una PS3! Es que las cosas son así, es que es lo que hay. Que nos encontramos grandes juegos, después hablamos de esto en la conclusión. Motor Storm... Sí, pero corta. Sí, ¿qué hora es? 43. Hola. Motor Storm, el caso. Aburrido. Y otro juego que pasó como Tekken Next Gen. Que se prometió mucho en ese 3-2004 fatídico, 2005 fatídico, y se ha convertido en un juego que realmente no es gran cosa. Tony Hawk's Project 8, otro juego de 360. Neversoft nos ha traído de nuevo a este pedazo de skater para nuestras consolas. Una física, dicen, buena. Yo no la vi tan buena. Y una jugabilidad... ¿A qué le gusta Tony Hawk's? Untold Legend Dark Kingdom. Y es que este juego de Sony Computer Entertainment en América vuelve a venir a una plataforma de PlayStation. Recuerdo que Untold Legends es una saga que se inició en PSP, Untold Legends 1 y Untold Legends 2, y que la tercera parte sale para esta PS3. Parece ser que Sony ha puesto mucha confianza en este juego y a ver qué sale. Gundam Targeting Seed, sí, por parte de Namco Bandai, de la obra de Hajime Yatate y Yoshiyuki Tomino. Llega Gundam de nuevo para PS3 en una aventura que recuerda muchísimo a Dynasty Warriors. Es más, viene del mismo equipo. O sea que la verdad es que es un juego que se parece mucho a Dynasty Warriors, pero basado en los mechas de Gundam. Ridge Racer 7. Yeah, qué juegazo, nen. Lo mismo de siempre. Ridge Racer. Es lo mismo de siempre, pero en PS3. Además, estamos aprovechando cosas de Ridge Racer 6 de PlayStation 8 de 360. Véase escenarios, véase coches y véase muchísimas más cosas. Un cero patatero. Penúltimo. Tiger Woods PGA Tour. Tour 2007. Un juego de golf. ¿Nos apetece hablar de un juego de golf? No. No. Es un juego de Tiger Woods. Llevas a un golfista. Tienes que hacer distintos campos de golf, distintos hoyos. Y es una mierda de juego. Vamos, que desde... Pero la cosa no mejora, porque ahora viene el amigo, el padrino de Don Sedition. El padrino. ¿En qué mejora? Nada. Conclusiones de este catálogo. Ay, qué bien, ¿eh? Como ya dijimos en su día con 360, y como ya dijimos hace pocos meses con Wii, comprarse una consola de nueva generación es en un su capricho. Lanzamiento es un capricho. Es un capricho. Esta consola no tiene juegos. Un capricho hoy de 600 euros. Hoy por hoy, esta consola no tiene grandes juegos. No tiene ningún juego bueno que digas que vale la pena comprarse la consola solo por ello. No. Y los juegos, en mi caso, opinión mía personal de Tony Chan, los juegos que más me gustan en PS3 van a estar en 360 con online. Sí, ¿vale? Virtua Fighter y... O sea, ya si tenía algunas ganas de comprarme una PS3 por el Virtua Fighter 5, se me quitan. Porque sé que en 360 la versión va a ser mejor. Pero ojo, que nadie olvide lo siguiente. En PS3 está Ico Studio. En PS3 está Polyphony Digital. En PS3 está el estudio de Santa Mónica, de Sony. En PS3 de momento está Konami con su Metal Gear Solid 4. Y está Square Enix con Final Fantasy 13. Y toda su saga de Final Fantasy 13, los 5 juegos. Señores, la verdad es que PS3 hoy por hoy está bastante mal. Pero en el futuro yo le daría un poco de confianza. Porque sí, seguiremos puede... con la tónica del año. Sí, sí, sí. Esperemos dentro de un año a ver qué pasa. Al menos la sabemos que van a haber como mínimo 5 grandes juegos por parte de PS3. Sí. En cambio, para Wii todavía no sabemos cuántos van a haber. En 360 esos 5 juegos ya están. Efectivamente. Esa es mi opinión. O sea, no sé vosotros qué pensaréis. Nosotros hemos presentado PlayStation 3, su juego de lanzamiento, sus características. Allá vosotros, allá nosotros. Y veremos a ver cómo se desarrolla esta consola en el próximo año, dentro de lo que queda. Bueno, el caso es que tenemos una llamada que nos viene un poco. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién es? Arcade Gamer. Sí. Que soy David. ¿David? Saeva. ¡Ah, hombre, Saeva! Buenas. Oye, ¿qué pasa, tío? Nada. ¿Nos lo vas a devolver o qué? Sí, hombre. Hombre, ya, pero... Saeva muy mal. Saeva. No, se podrá quejar. ¡Oh! Se podrá quejar. ¿Qué le estás dando? ¿Eh? ¿Qué le estás dando? Hombre, ¿no habéis visto las últimas fotos? Yo sí. Yo también. Sí, sí, sí. Pues se podrá quejar. La verdad es que sí. Hombre, se está tirando ya la murrica ni a la Maki, pero si después le vienes tú con el falo... No, no, el palo nada, tranquilo. Ah, ya, ya. Pues no, suerte que lo pillé porque ya se lo querían llevar. Las habían visto unas chicas de ahí de otro programa y yo, no, dame, da para acá. Oy. Bueno, mal que no se lo han llevado. Tú guárdamelo, ¿eh? Hombre. Tiene que volver para aquí. Bueno, quien dice guárdamelo dice raptamelo, porque ha sido un rapto en toda regla. Y la sí, Ripley sí. Ahí llevándoselo. Bueno, pero al menos ha evitado que se lo chingue otra gente. Ya, eso sí. Estamos hablando de Agumon, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de esa Eva, de Game Over, que nos dejamos a Agumon allí en el estudio de Radio Despí el otro día. Y pilla a esa Eva y se lo lleva a casa y lo secuestra. Podéis ver las imágenes en arcadiagamers.com/foro. Vaya tela. Vaya tela, esa Eva, vaya tela. Qué madre. Una sorpresa. Váyatelo. Pues nada, Saeva. Oye, ¿Alguna cosita más? Nada, no, de lo que decías del catálogo del PS3. ¿Qué te parece esa, Eva? Pues, la verdad es que han salido muchas cosas, pero todo muy pobre. Y veía gente yo comprándose el MotoStorm y el Fórmula 1-1 y digo, pero son dos juegos de coche, cómprate otra cosa distinta. Claro, Nen. Pero no, muy penoso, muy penoso. Ya. El caso es que yo llegué a escuchar lindeces en la FNAC. Lindeces, atención, el motor store puesto, yo chotándome del juego ahí, ¡jo!, con mi novia además. Y salta uno por detrás y escucho, mira tío, nen, este juego ocupa 50 gigas. Y yo, ¡lo! Igual. ¿Pero qué dices? Ocupa 50 gigas y le vas metiendo mierda al Blu-ray para que ocupe esos 50 gigas. Véase el caso del Resistance Fall of Men, que se dice que son, si no me equivoco, así tirando un poco, 22 gigas, y de esos 22 gigas, solo 7 son reales de juego. No, 7, claro, no, 4. 4 son reales de juego. O sea, todo lo otro son Dummies. Y archivos falsos para como ocupar más. Como hacía la amiga Neo Geo en su día. Y PlayStation también. Sí, pues ese es el caso. O sea, Eva, ¿te vas a pillar la PS3? No creo, la verdad es que no. Porque lo que has dicho tú, jugazos que van a salir, los tenés también 360. Pero, la es que está que no clarísimo. Y yo digo que la PlayStation 3 despegará cuando haya más grabadoras de Blu-ray Disc. Por ahora, la cosa está mal. Vale, toma insinuación. Pues sí, Saeva, yo estoy de acuerdo incluso, la verdad, pero el caso es que a ver qué pasa. Venga. Hala, Saeva, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, no. No, tranquilo. Cuida bien de Gumón. Que volverá sano y salvo. Ya. Estupendo, sigue haciendo tus montajes fotográficos. Wow, venga. Hasta luego. Gracias, Saeva. Game over, turns me on. Bueno, concluido este repaso a PlayStation 3, quedan 10 minutos que pensábamos dedicar algo al retroanálisis, que no vamos a tener. No, porque no da tiempo. Porque bueno, vamos a hacer un repaso al menos un poco más. ¿Cómo se nos está atragantando este Castlevania de Game Boy? Sí, mira que lo queremos analizar. Yo estoy deseando analizarlo. Os propongo una cosa. ¿Qué? Leemos los slogans. Leo los slogans y ponemos nota. Del 1 al 10, de cada eslogan. Ay, me parece muy bien. Pero vamos a oír la postdata primero, ¿no? Postdata. ¡Postdata! Pues bueno, Darío Martín Fuentes. Atención, Arcadia Gamers, no te conformes con cualquier cosa. Yo le doy un 7. Yo le doy un 6. Un 6. Vale. Iván Rico Rodríguez, Arcadia Gamers, porque cada programa es diferente. Uy, qué buena música para decir esto. Sí. Arcadia Gamers, porque cada programa es diferente y a la vez único en su especie. Un 6 por plagio. Un 6, sí, porque es un poco purito Farias, creo, sí, que es el de Cadena Ser. Sí. Pues un 5. Un 5. Rodrigo Ramos, Darky, Darkey, Radio Behind, nos envía Arcadia Gamers, la magia de los videojuegos. Arcadia Gamers, la magia de los videojuegos también en la radio. Bueno. Un 5 o un 6. 5. Qué cabrones somos, ¿eh? Aquí la gente somos cabrones. Cosas y nosotros poniendo un 5. Porque sabes lo que quieres, Arcadia Gamers. Un 6. Un 7. 6. Arcadia Gamers, la voz de los videojuegos. Un 11. Un 6. Joder. ¿Tus videojuegos favoritos cobran vida en Arcadia Gamers? Un 7. ¿Vive siete la magia de los videojuegos, Arcadia Gamers? Tú, seis. Tus videojuegos favoritos y Arcadia Gamers. Tú, tus Pepsis y tus Lights. Donde los videojuegos encuentran su hogar, Arcadia Gamers. Bueno. Un 7 le pondría yo a todo el pack este de slogans. Es verdad, vamos a por packs, sí, porque hay muchos slogans, ¿eh? Hay un montón. Jorge Barbé. Que Frozer se ha quedado a gusto, ¿eh? Sí, sí. Pero son buenos, ¿eh? Muchos. Sí. Arcadia Gamers, no podemos jugar por ti. Arcadia Gamers, directos a lo que interesa, ¿o no? La realidad de Arcadia Gamers lo llamaría yo este. ¿Están ardiendo tus altavoces? Sintonízanos. Arcadia Gamers, tu programa de videojuegos. Y cada día el de más gente. Sí. Piensa en videojuegos, piensa en Arcadia Gamers. Sí, porque ahora viene una toda una lista del Frozer. ¿Cómo se dice? ¿Frozer? Frozer. Es que hay tres consonantes. Frozer. Frozler. Aquí, pues parece que es un poco. Que estaba viendo la tele y cambió algunas marcas por Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, somos la polla. Escucha Arcadia Gamers. porque hacer un programa de videojuegos mola. ¿Sí? Pero ahora vienen los que... Este no lo entiendo. Y a mí me gusta. Arcadia Gamers Express, su dinero en 24 horas con la máxima rentabilidad, sin cuotas, transacciones ni descuento. Y a ver quién le dice algo. Poco Matías Prats. Y aquí dice, pon un Arcadia Gamers en tu vida. Pon un Poyella en tu vida, también podría ser. También, también. Arcadia Gamers es el programa preciso para el momento adecuado. Arcadia Gamers, el equilibrio perfecto entre videojuegos y entretenimiento. Sí. Arcadia Gamers, una forma diferente y entretenida de ver los videojuegos. Arcadia Gamers, tu caso, tu ayuda en caso de casualitis aguda. Yeah. El que no escucha Arcadia Gamers no mama. Bravo, bravo. Quien bravo. No llora no mama. Quien no escucha Arcadia Gamers no mama. Estupendo. Arcadia Gamers, no le mires el diente. Más vale escuchar... Aquí son todos refranes. Hemos pasado de los eslogans de televisión a los refranes. Espérate. Más vale escuchar Arcadia Gamers que ciento volando. Viva. Perro labrador, poco escucha Arcadia Gamers. Perro, ¿qué opinas? No, no tiene ni puta gracia esto. A mí me gusta. Qué vejación a los perros. Pero bueno, seguimos. A quien escucha Arcadia Gamers, Dios le ayuda. No sé yo. No por mucho escuchar, Arcadia Gamers amanece más temprano. Hombre, esto yo podría explicar una cosa el otro día que me acosté a las cuando 7 de la mañana. El río suena, escucha Arcadia Gamers. Te cagas. Arcadia Gamers, el segundo programa satírico sobre videojuegos. En clara... alusión a Game Over. Sí. Y aquí vienen los buenos. La avaricia rompe el saco, Arcadia Gamers no. Escúchanos. Este me encanta, me encanta. Y aquí uno que particularmente a mí me gusta mucho a mí. Trasladarse al año las 60 euros, una radio 5 euros, una caja de cigarrillos 3 euros. Escuchar Arcadia Gamers tomando unas bravas con tus amigos no tiene precio. Qué bonito, qué bonito. Encima metió las bravas. Al Jorge le pongo un 9 por todo su pack y la currada que se ha metido. Sí, yo también. Un 9. Efren Ramírez Sánchez, surcando por el universo de los videojuegos Arcadia Gamers, o viajando en el universo de los videojuegos Arcadia Gamers. Está bien, es muy romántico el tema. Sí, un 7. Manuel Estevez, Get Black 87. Arcadia Gamers, ¿te unes al clan? Sí, que este no se va a quedar en Arcadia Gamers, pero lo voy a meter en Supervivientes de Alcance. ¿Supervivientes de Alcance te unes al clan? Sí. Mira, pues ya sirve de algo. Arcadia Gamers conecta con lo bueno. O en su defecto, Arcadia Gamers, enchúfate a lo bueno. Arcadia Gamers, aquí vienen en inglés. Es un multilinguaje. Join the party, press start o are you ready? Are you ready? Arcadia, se me está trabancando ya tanto decir Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, somos frikis y nos encanta. Mira, yo después de estar en el rol después de estar en el rol en vivo de la semana pasada, yo me di cuenta que yo no soy friki. Me encanta este eslogan. Sí. Arcadia Gamers, porque nos va a la marcha. Bueno, qué bonito. Bueno, sigo yo. Venga. Pasamos de los de Kickman. Venga, ya os hemos dicho. Pero ahora repetimos, va. Venga. Arcadia Gamers, porque el FGU lo permite. Ya ves, uff. Arcadia Gamers. Ah, Arcadia Gamers. ¿Y dónde queda? Arcadia Gamers. ¿Y dónde queda? ¿Dónde dices que queda eso? Vaya, es el humor Kickman. Arcadia Semana Gamers. Te cagas. Y Arcadia Gamers, más gay que men. Vale, muy bien, Xavi. Sí, léase en entonación una. Y es que ahora viene como anillo al dedo, porque viene el eslogan de nuestro técnico. ¡Bien! ¡Xavi Kun! ¡Vuelo más alto, Xavi! No te rías. Bueno, ahora viene cuando no entendemos el eslogan. ¿Te has terminado el Tetris? Entonces pon la oreja en marcha y escucha Arcadia Gamers. ¿Xavi? No lo entiendo. ¿Qué quiere decir esto? No lo entiende ni él. Encima, esto es del foro. Encima dice, ¡no os copiéis! Pues, si lo pones en el foro, lo va a ver todo el mundo. Pues no lo entiendo. Alonso V2. Arcadia Gamers es una forma barata de suicidar tus neuronas. Totalmente de acuerdo. Sí. Arcadia Gamers, porque no puedes estar solo con Game Over. Ajá. Arcadia Gamers, información seria y contrastada, pero... ¿quién coño ha escrito esto? Es verdad. Y ahora viene Koopa, que hay que decir que en el corrector del Word te lo cambia como Copa. C-O-P-A. Koopa es Copa en el corrector del Word. Koopa de Europa. Arcadia Gamers, un programa que no da arcadias al escucharlo. ¡Ay, qué bueno, Koopa! ¡No me lo habían hecho nunca! Arcadia Gamers, solo nos falta el Capitán Harlock. Estoy aquí. ¿Estás aquí? No. Anfuni, Arcadia Gamers, yo no me agacharía. Que esto viene... Y esto viene... Pero bueno, ya vamos a leer los de Feeling. Feeling, se te ha caído el jabón. Arcadia Gamers. Qué hasta bueno. El coche de Cadillac and Dinosaurs pierde aceite en este programa. Arcadia Gamers. Eso es bueno. ¿Por qué viene esto? Espera, ¿cuánto nos quedan? Nos queda un minuto. Un minuto. ¿Qué pasó, minutos, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Estábamos ahí con el toqueteo del foro y el foro iba cambiando cada vez de color. Hasta que lo pusimos en un rosa, que a Chacho y a mí nos gustó. Un rosa. Un rosa jabón. Rosa jabón. Que da igual, ya explicaremos qué es el jabón. ¿Qué es esto? Bueno, no, da igual. El caso, un rosa así como jabón. ¿Vale? Y el caso es que la gente como se iba conectando al foro y iba diciendo lo básico, ¿no? Vaya mierda de color, que parece la GBA Pink, que parece la de Selite para niñas, que somos maricones. Bueno, total, que se lió una que no veas. Sí, total, sí. Que optamos por cambiarlo y ponerlo en ese azul eléctrico light. ¡Acompáñame! No pega nada, pero es igual. Para nada. Bueno, pues sí, azul eléctrico light. Y se ha quedado así, un color muy así como elegantillo. Pero el caso es que lo que vivimos ayer con el foro, los cambios de colores, si alguien le da un ataque epiléptico, yo se lo pago. Invita, pues sí. Invita a la casa, la invita a la que casa. Sí, oye, porque... Pues vaya tela, qué cachondeo, ¿eh? Era actualizar cada momento el foro y te encontrabas con un color cada vez peor. Sí, sí. Sí, nos dice Javi Kun que hubo un momento que puse yo uno que caía copos de nieve. ¡Qué horror! Sí, sí. Así entré yo el lunes, después de comer, me conecto y veo los copos. Y yo, ¿qué has hecho? Sí, sí, sí. Pero bueno, pensaba que era un foro. Lo cambié al momento, ¿eh? Lo cambié al momento. Y bueno, y creo que ya está por hoy, ¿no? Que ya ha acabado este Arcadia Gamers movidito, muy movidito. Con la canción con la que empezamos. Por supuesto, como siempre. Terranigma en nuestros corazones. Y nada, que esperemos que os haya gustado este programa y recordaros que la semana que viene tenemos un retroanálisis que no muere, de Castlevania. A ver si ya acabamos con el retroanálisis. Y luego además vamos a tener Virtua Tennis para PSP.